Podcast. Lo que yo te digo. .net. You just found it. It's your time. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición del podcast Lo que yo te diga, una edición muy especial, edición fin de año, últimas horas para que termine este 2013, así que qué mejor que repasar todo lo que ha dado este 2013 cinematográfico, las películas que lo han marcado, las decepciones, las sorpresas, las mejores interpretaciones, los títulos que sin duda dentro de unos años seguirán perdurando y los clásicos ya modernos que ha dado este 2013. Lo comentaremos todo con cuatro invitados. También en la charla hablaremos un poquito, tendremos un apartado de series y al final bloque dedicado, habitual siempre en este podcast antes de que termine el año, bloque con la que son para nuestro experto musical en la web, las 5 mejores bandas sonoras que ha dado este año 2013 cinematográfico. Así que si nos acompañáis y tenéis el cotillón preparado, comenzamos ya esta edición fin de año del podcast Lo que yo te diga. Como siempre, los mandos técnicos, Carlos Granil Spooky, os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo. Podcast Lo que yo te diga, número 61, fin 2013. Días, últimas horas del 2013 de cine, que ya comienza a terminar, se presenta un 2014, pues bueno, esperemos bastante esperanzador en muchos niveles, pero bueno, el 2013, aparte de los problemas que ha tenido y que sí, asistencia a salas y va a falta subvenciones, pues bueno, por lo menos hemos tenido a todos los niveles, parece una buena cosecha. Vamos a ver qué opinan pues los que nos acompañan hoy, con los que hemos decidido repasar este 2013 pues de cine en este último programa del año. Tenemos a dos habituales del podcast. Hola, Inma, ¿qué tal? Hola, buenas. Inma Pilar Rodasons no puede faltar por aquí, siempre ahí se ha metido en una rendija y la tenemos por aquí. Y también tenemos, pues por primera vez en el podcast, en vivo y en directo, nada más y nada menos que a Harry Callahan. Hola, Harry, ¿qué tal? Cha-chan. ¿Qué tal estamos? Muy bien, muy bien. Soportando esto de la Navidad, como buenamente se puede y se lleva. Soy bastante Grinch en ese sentido, pero encantadísimo de estar por aquí, de escucharos y de que no me escuchéis enlatado. Ya todo el mundo me decía que te teníamos ahí en la jaula, ahí enlatado, y decían, pero este hombre no puede hablar en vivo. Pues sí, aquí lo tenemos. Y no sé si... Bueno, la gente me ha dicho que te detectó un poco picantón la última vez, no sé, sí, si vienes hoy también así o qué. Pero bueno, hablaremos de esa serie también y de muchas más. Y también nos acompañan, ya estuvo con nosotros hace unos podcasts, unos meses, Nacho Toribio, del podcast de Ranking Club. Hola, Nacho, ¿qué tal? Hola, Nacho, ¿qué tal? Muchas gracias por la nueva invitación, que para repasar el año es lo mejor. Pues sí, porque puedes hacer, porque esto me encanta. No hace falta que lo digas, y que podéis ver los repasos que está haciendo Nacho en su podcast al 2013. Así que qué mejor que tenerlo por aquí para que también un poco repase el año con nosotros. Y nos acompaña por primera vez en el podcast pues uno de los redactores de Cinéfagos, Pablo Guerrero, @ Pablo Moloco. Hola, Pablo, ¿qué tal? Hola, buenas, Nacho. Hola a todos. Hola. Hola. Hola. Un placer debutar aquí. Pues nada, bienvenido al podcast. Aquí, para quien no lo sepa, el lugarteniente más fiel de @ Nanísimo. Así que hoy le hemos dejado descansar al primero. Y viene aquí a defender el, el honor de cinéfagos, Pablo. Así que nada, bueno, pues ya estamos los cuatro y bueno, vamos a empezar ya sin más dilación, pues con pues un poco, vamos a hacer un poco balance del año y de todo lo que queráis comentar. Primero, pues eso, la cosa comenzó en enero, febrero, evidentemente marcado por las películas de que estuvieron en los Oscars, The Master, Lincoln, La noche más oscura, Amor, Django desencadenado, pero ninguna de estas pudo imponerse a Argo, que llegó en octubre de 2012. Estamos ya un poco ya hablando más de la cosecha de los Oscars de este año, pero ¿qué os pareció la del año pasado, por ejemplo, Inma? Hombre, aparte de atípica, después del momento que tuvimos con la no nominación de Ben Affleck, que no vamos a incidir ya en ello porque lo comentamos creo en 10.000 podcasts, a mí me gustó que ganara Argo, más que nada porque también ya echaba de menos que ganara una película de aire contemporáneo, pero a mí mi Oscar de la noche fue del mejor actor, a Daniel Day-Lewis, que eso me alegró un montón, y me quedé un poquillo así más plof con el director, no porque tenga nada que decir contra Ang Lee, pero hubiese preferido que hubiese ganado Spielberg, y me gustó que ganara Amor de Haneke como película de habla no inglesa. Ahí disentimos. Yo tengo, por Amor, tengo una opinión que creo que su presencia en los Oscar, con independencia de su paso por el Festival de Cannes, absolutamente exitoso, etcétera, etcétera, yo creo que aquello de Amor fue para dar un cierto prestigio europeo, esta obsesión que tienen los americanos por lo europeo, por dar cierto prestigio a los Oscar, cumplir con esa cuota de qualité, porque a mí la película no me parece de las mejores de Haneke, es más, yo creo que abriría un melón muy conflictivo, pero habría que preguntarse hasta qué punto esa película es una película, no sé, necesaria. Esa incomodidad y esa pornografía de sentimientos que retrata la cinta, a mí no sé hasta qué punto me sitúa en una posición de calificarla de una buena película o una película simplemente que impacta, pero impacta por lo que trata y por cómo lo cuenta, no realmente por el valor cinematográfico. Ya sé que acabo de meterme en un jardín extraordinario, pero bueno, para eso me pagan, Nacho, para provocar. ¿Os ha provocado Nacho y Pablo o no? ¿Estáis de acuerdo con Harry? Hombre, a mí personalmente Amor sí que es una película que me impactó, pero más allá de por el hecho de que sean pues dos ancianitos, me impactó más por la relación de Amor en sí, y quizás me parece más convencional de lo que son otras películas de Haneke, pero no por ello me parece una película menor, y a mí, de hecho sí, como a Inma, me gustó mucho que ganara en la película de habla no inglesa. Y respecto al resto de nominadas y la ganadora, Argo es una película que a mí me gustó, pero quizás se me quedó un poco olvidada y ya no me acuerdo de ella, y es un poco la pega que le encuentro a esta ganadora, que me acuerdo mucho más de otras películas del año, como Django, como The Master o como Silver Lining Playbook, que Argo. Bueno, pues a mí la verdad es que Haneke me suele dejar frío, que yo creo que muchas veces es su objetivo. Y a mí me dio un poco igual que su victoria en los Oscars. Yo es que cuando vi la película, en serio, me dejó totalmente frío. Yo comprendo que vista con una edad o vista con conocimiento de que en tu familia ha podido pasar algo parecido, puede ser muy dura, pero es que a mí Amor me dejó totalmente frío. Así que yo por ese lado me da igual un poco el Oscar a Haneke. Lo que sí quiero decir es que Argo, yo el año pasado fui muy pesado con Argo, Nanísimo puede dar cuenta de ello. Pero tengo que darle la razón a Nanísimo, es que con el tiempo Argo se queda muy pequeña. Yo creo que como ganadora de Oscar, tú dentro de 20 años ves que Argo ganó el Oscar a Mejor Película y te dices, chirría un poco, porque es una película muy entretenida, con mucho ritmo, que se puede decir como muy chula. De hecho, Argo es una típica película que puede gustar a mucha gente que no está habituada a ver cine. Pero como ganadora de Oscar se me queda muy pequeña y es algo que me pasa casi todos los años. Por eso yo este año estoy muy contento, porque sé que va a ganar o 12 años de esclavitud o Gravity, y sé que las dos son pues obras maestras. No sé los demás, la verdad es que esos meses yo recuerdo que se hablaba mucho, bueno, la ausencia de Ben Affleck como director, se hablaba mucho Haneke o Spielberg, y finalmente ganó Ang Lee por La vida de Pi. No sé hasta qué punto sorprendió ese premio por todo ese reto en 3D del taiwanés. No sé, perdón. dale. No, bueno, que yo quiero decir, a mí no me sorprendió, ¿eh? Yo hice quiniela y puse a Ang Lee, porque te ponías a analizar las opciones de cada uno, y es que la dirección de Spielberg yo soy muy de Spielberg, pero tengo que reconocer que soy muy de Spielberg del de ciencia ficción. Y yo quiero que Spielberg vuelva a ganar un Oscar y vuelva a ganar a lo grande. Y, pero no que me parece una falta de respeto para Spielberg ganar un Oscar otra vez como en Salvar al Soldado Ryan con dirección, pero que su película no fuera lo mejor del año. Entonces yo quiero que Spielberg vuelva a lo grande. Y su dirección, tengo que decir, en Lincoln no me parece gran cosa. Y es verdad que El reto de Ang Lee era impresionante porque es una película que todo el mundo huyó de ella, nadie quería hacerse cargo de ella, y él la cogió y él dijo, soy Mr. Versatilidad, pues lo voy a hacer. Y lo demostró, hizo un trabajo ejemplar. La película ya luego, pues la película tampoco es bonita. Yo creo, yo pienso igual, que la dirección de Spielberg en Lincoln está bien, es correcta. No me parece espectacular tampoco, y me parecía de lo que decía Pablo, si te pones a analizar las cinco nominadas a mejor director, y para mí los más claros en su papel como director son casi Haneke por Amor, por algo mucho más íntimo que el resto de películas, y sobre todo La vida de Pi. Me pareció un reto no solamente técnico, sino un reto de montaje y incluso con el actor joven, con Suraj Sharma, me parece que hace un muy buen trabajo para ser tan joven y tan novato. A mí fijaros que me faltaba, además de Ben Affleck, me faltaba Catherine Bigelow como directora de La noche más oscura, porque creo que es un punto de vista distinto del género de acción y del suspense, del thriller político, militar, entre comillas, y podemos definir así el género. Y me parece que su punto de vista es una directora muy interesante a lo largo de toda su carrera, con unas primeras cintas incluso muy reivindicables. Y aquí se nos quedó fuera de la nómina de mejores directores. Y creo que fueron profundamente injustos en la academia haciéndolo, y más teniendo en cuenta, por ejemplo, que bueno, la competencia era dura, evidentemente la presencia de gente como Ben Zeitlin, que algunos discutieron, a mí me parece que la creación que hizo de su película era muy interesante, pero a mí, por ejemplo, en comparación con David O. Russell, que es un tipo al que profundamente, no sé si odio o detesto, pero que creo que no ha hecho todavía la película definitiva, que tiene detrás a Harvey Mann Tijeras, el gran capo de la historia de los premios y de los Oscar, que es un poco el que le sostiene ahí año tras año. Tengo muchas ganas de ver esta nueva película para ver si definitivamente ha hecho cine en condiciones o no, pero que él esté ahí y que incluso la propia película de David O. Russell me parecía que no era una gran película, creo que quitó cuota y quitó espacio y hueco a la presencia de otras cintas, y concretamente en este apartado a Catherine Bigelow. Yo es que de La noche más oscura, la verdad es que según pasan los meses, y ahora conocemos el resumen del año, que ya se juntan las nuevas con las que van a ser, digamos, Oscar 2014, de todas las que ganaron algo en febrero del año pasado, me llega más la de Bigelow, o incluso a mí personalmente me llega más Lincoln que casi el resto de las ganadoras, incluida Argo. Uh-huh. Ay, Inma, qué poco objetiva. Bueno. ¿Por? No, por nada, Daniel Day-Lewis por ahí, todo eso. Pero bueno. No, bueno, claro, pero es que a mí esa película me gustó mucho. Bueno. Bueno, pues pasamos de los Oscars de... Esto ya me huele a naftalina y a los Oscars del año pasado. Pasamos a los Oscars que van a venir, y entre ellos comandados por una película que no sé si para vosotros ha sido, evidentemente se merece, no todo el podcast, pero parte de él, para sin duda la experiencia cinematográfica del año, que es Gravity. Yo sé, bueno, supongo que los cuatro muy a favor, yo sé que Pablo sí, yo sé que Harry le dedicó también aquí un magnum muy especial a ese paseo espacial que nos proporcionó Alfonso Cuarón, que ha supuesto para vosotros Gravity este año como experiencia cinematográfica. ¿Qué habéis encontrado en ella? Dale. Yo creo que... acabo de hablar, pero me parece que Gravity es eso que buscamos en el cine a veces, y que sobre todo el cine está buscando actualmente como manera de llevar gente a las salas, ¿no? Ese valor añadido, ese convertirte tú en un personaje o estar dentro de un personaje de la película, y que el director, en este caso Alfonso Cuarón, utilice todos los recursos que el cine pone a su disposición para que la película sea una experiencia y te sientas dentro de ella. Yo lo decía en el Magnum que hicimos, me parece que es una experiencia parecida a la que vivieron con el cinematógrafo de los Lumière, cuando por primera vez se vieron venir la locomotora y la gente huía despavorida de aquellas barracas de feria. Pues yo creo que aquí ocurre lo mismo. Es que lo que consigue Cuarón es meterte dentro del personaje o de los personajes que protagoniza la película, particularmente Sandra Bullock. Y a mí me quito el sombrero ante un director que consigue precisamente eso, ¿no? Y que utiliza un 3D de una manera sabia y no simplemente para vender entradas más caras. Yo iba a decir de Gravity que a mí me cuesta mucho encontrarle pegas a Gravity como película, porque me parece que funciona muy bien en todo su conjunto, en no solamente lo técnico, que es una cosa que me da un poco de rabia escuchar de Gravity, que no funciona más allá de lo técnico, del 3D, de la calidad de la dirección de Cuarón. Y me parece que como historia tiene la historia que necesita tener la película para que sea lo que dice Harry, es una experiencia total. Y yo estoy encantadísimo con la película. Me parece que Cuarón hace un trabajo espectacular, que Sandra Bullock hace un muy buen trabajo, que George Clooney hace el trabajo que quizás tiene que tener en la película, porque no necesita ni... Y si tuviera más o tuviera más presencia, sería una película distinta a una cosa tan redonda como la que quedó. Y yo por eso estoy especialmente contento con Gravity. Yo de Gravity tengo una duda, y es dentro de 10 años, cuando haya un accidente en el espacio y las cadenas aprovechen para programar Gravity por la noche, que lo suelen hacer mucho, cuando una persona, bueno, nosotros mismos veamos Gravity por segunda vez en televisión, o una persona vea Gravity por primera vez en televisión, me pregunto cuál es la sensación que va a tener el espectador, porque lo que sí tengo claro es que Gravity es el claro ejemplo de por qué se debe hacer cine y por qué se debe ver en la sala de cine. O sea, Gravity personalmente es una de las experiencias mayores que yo he vivido en una sala de cine. Lo han dicho antes, no sé si ha sido Calja, que ha dicho que es te metes en el personaje y tú lo vives, y es verdad. O sea, yo creo que todos respiramos durante la película al compás de Sandra Bullock mientras la veíamos. Todos respirábamos con, como decía George Clooney, a sorbitos pequeños. Es una película asfixiante que lo vives y sales, a pesar de estar hora y media sentado, sale cansadísimo de la película. Sobre George Clooney, yo tengo una pega, y es que George Clooney últimamente lo veo muy inexpreso en todo. Y me pasa lo mismo que George Clooney, me pasa lo mismo que su amigo Brad Pitt en 12 años de esclavitud, que cuando hace la aparición que hace, no veo al personaje como pasa con el resto del reparto, veo al actor diciendo, esta es mi película y yo me voy a lucir aquí, y con expreso George Clooney me pasa lo mismo. Veo continuamente su sonrisa y es que le falta tomarse el café en el espacio. Yo creo que han traspasado ya un poco, más allá de lo que dices, vemos al personaje que es el propio actor, sí. Más allá del personaje que crean. Claro, y a mí, bueno, a mí me parece mal para lo que es la carrera de ambos. A mí me gusta ver al George Clooney de Los Descendientes, que tampoco me parece una gran película, por cierto, pero que sea fea, que vea un personaje, no que vea un actor. Y claro, es que George Clooney 90 minutos, a mí me sacaba, no me sacaba de la película, pero casi. De todas formas, los actores de este tipo, yo creo que hay un punto en que cambian y se transforman de actores en presencias, y quizás es lo que le ocurre a Clooney y a Pitt. De todas formas, yo creo que su personaje y su interpretación aquí es la perfecta y la adecuada, ese astronauta que sí, es además sí. por viejo que por diablo, y que bueno, que está allí de vuelta de todo, y que es ese apoyo que necesita el personaje de Sandra Bullock, esos chascarrillos que suelta un poco desengrasantes de la propia tensión, y su presencia a lo largo de la película, no vamos a decir cómo, yo creo que es el contrapunto perfecto a la tensión que se crea en la cinta. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Bueno, pues de Gravity pasamos a la, bueno, su gran rival para los Oscar, que es 12 años de esclavitud. Se ha querido vender como la película definitiva, el clásico instantáneo, la gran obra maestra sobre la esclavitud. Inma, por ejemplo, tú que me parece que la nota que le pusiste, no sé si todavía está pendiente de revisión o no, ¿cubrió tus expectativas, o ahora lo comentaremos también con los demás, ligera decepción con lo nuevo de Steve McQueen? Sí, a ver, yo es que hacía dos semanas que había visto La Gran Belleza, y salí de La Gran Belleza, le casqué un 9 y salí contentísima de la película. Salí de 12 años de esclavitud, le puse la misma nota y había un punto de decepción, que yo creo que es porque lo que ya esperamos de McQueen es esa dirección atrevida, esa patada en el estómago que te la vuelve a dar, pero de una forma mucho más convencional. Y yo creo que me decepcionó un poco que no hubiese más atrevimiento desde el punto de vista del director. Así todo, me parece un peliculón, que están todos fantásticos. Yo es que no pondría la pega a nadie en ese reparto, a nadie. Y me voy a cuando recordemos este año, me vendrán a la cabeza momentos como Sarah Paulson en sus momentazos, momentos de Fassbender, momentos de Lupita y de, pues que, de Chiwetel, pues que nunca me acuerdo bien si se dice así. Y pues, es decir, peliculón, pero sí que tiene un puntito de decepción para mí. Yo creo que para mí 12 años de esclavitud, también opino lo mismo, es un peliculón. Me parece que tiene momentos en los que sufres, como me ha hecho sufrir Steve McQueen en sus otras dos películas anteriores. Y lo que dices, el casting muy bien. Quizás yo de Lupita esperaba un pelín más, pero no porque ella lo haga mal, porque tenía un papel mucho más pequeño de lo que yo pensaba que tenía, por la repercusión que había tenido la actriz. Pero muy contento. Y por ponerle así una pega a 12 años de esclavitud, yo creo que la pega más grande es que la banda sonora flojea por todos lados. No me llena ni me parece adecuada para la película, ni me parece ya oída. Yo creo que Hans Zimmer ahí se repite de nuevo una vez más. Y nada, yo me quedo con escenas de 12 años de esclavitud que creo que tardarán mucho tiempo en borrarse. Harry Zimmer para Guantánamo, ¿verdad? Absolutamente. Creo que disfruté como auténtico enano y me partía de la risa. Los que me rodeaban, estaba escuchándolo con casquitos, no sabían de qué me reía, pero me pareció muy acertada tu expresión del podcast pasado con relación a la música en general, en mi opinión, en general de Hans Zimmer. De todas formas, a mí me parecen curiosos momentos en su música en esta película, que aunque es muy reiterativa, pero me parece que la introducción de elementos como la guitarra eléctrica produce unas sensaciones curiosas. Esto es raro que yo lo diga de Hans Zimmer. De todas formas, a mí la peli, a mí me suscita una reflexión, que es que ahora que se cumplen precisamente 20 años de la lista de Schindler, que no deja de ser la traslación también de un holocausto distinto, de una ignominia histórica distinta pero muy parecida, los paralelismos que se puedan hacer entre ambas cintas, porque y me suscitó en la cinta sobre todo ese paralelismo el personaje de Michael Fassbender, perdón, sí. El personaje de Fassbender al que le reconozco ciertas concomitancias con el personaje que hacía Ralph Fiennes en la lista de Schindler, aquel nazi horrible que también tenía una relación muy particular con una de las judías y todos sus comportamientos, sus digamos, es un personaje de claros y oscuros, de blancos, que no es de blancos y negros, sino esas ambigüedades morales, ese que en un momento determinado es capaz de unas cosas y de otras. A mí me suscitó ese personaje una reflexión en general sobre la manera de trasladar este tipo de películas a la gran pantalla, porque se decía que bueno, Steve McQueen había pecado de excesivamente frío, de contar las cosas sin emotividad o que esperábamos algo más. Y a mí me da la sensación de que aquí pues hay dos formas de contar las cosas. Una, digamos, manipulando al espectador en el mejor de los sentidos, porque la lista de Schindler así lo era, con una fotografía absolutamente maravillosa, pero falsa, y un llevarte en un increscendo hasta la emotividad final, en donde uno estalla en lágrimas sí o sí. Y lo que hace este señor McQueen, que a mí me parece el opuesto por el vértice, que es retratar las cosas con la dureza, la sequedad y la naturalidad, sobre todo, con la que ocurrían. No quiero hacer spoilers, ¿no? Pero esa escena, por ejemplo, del casi ahorcamiento y todo lo que ocurre y la vida cotidiana que transcurre a su alrededor, yo creo que es por ejemplo, un claro ejemplo, valga la redundancia, de todo esto. Y que el amigo Steve McQueen ha optado por eso, ¿no? Por situarnos, como aparece al principio de la película, con ese punto de vista subjetivo, esa cámara que se va metiendo por entre las cañas de azúcar hasta encontrar a los esclavos en su labor. Yo creo que es eso, ¿no? Ese voyeur, ese punto de vista del observador de la realidad. Y desde ese punto de vista a mí McQueen me conquista, lo mismo que me ocurrió con Spielberg, y espero que su cinta sea triunfadora en los Oscars, aunque sea en desmérito o en demérito de Gravity, que ahí pues tendría el corazón dividido. Yo no, ¿eh? Yo prefiero que gane 12 años, también os lo digo. Me gustaba Gravity, pero prefiero que gane 12 años. Uy, uy, uy. ¿Tú, Pablo, estás de acuerdo con esto? ¿Pablo, esto qué es? Pero bueno. Para nada, para nada. Yo soy Team Gravity desde el principio. Bueno, yo de 12 años de esclavitud... Bueno, primero quiero decir algo de Hans Zimmer. Y es que Hans Zimmer, aunque parezca que no, evoluciona. Porque vosotros si os fijáis, la banda sonora de... No, no, no, pero fíjate. la banda sonora de Gladiator, que sí. Triunfó. Después Pirata del Caribe es casi un plagio de Gladiator. Pero ahora como que ha evolucionado y ahora todo lo que plagia se lo plagia a Origen. O sea que dentro de su de plagiar evoluciona el tío, que eso hay que agradecérselo. Y bueno, luego yo creo que este año Hans Zimmer, ya perdona por meterme, tiene cosas mejores y no, nos quedamos a lo mejor con esto, que a mí no me gustó nada esta banda sonora, pero por ejemplo la de Ras sí que me pareció una banda sonora bueno, Ras, y distinta. Ras es un plagio de La lluvia de Castemir de Juego de Tronos, que esa es otra, que eso es, esto lo tenéis que ponerlo en YouTube y ahí está. A ver, de 12 años de esclavitud yo tenía que decir que me parece que tiene alguna de las mejores escenas del año y que en un futuro, cuando recordemos esa escena, creo que la vamos a valorar más, porque tiene, como ha dicho, el ahorcamiento, el casi ahorcamiento, aunque a mí la escena más dura que me parece, esto no es spoiler porque es casi al principio, es cuando la mujer de Benedict Cumberbatch le dice a la esclava, le dice, bueno, ya se olvidará de sus hijos. Esa escena me parece durísima por lo que implica, porque es como la pone al nivel de un perro que se acaba de separar de sus crías y dice, bueno, ya se olvidará de sus hijos. Esa violencia, ese odio me parece brutal. Y en ese sentido la película tiene, bueno, latigazos, tiene personajes durísimos y dentro de muchos años la valoraremos. Lo que pasa es que el conjunto se me queda muy frío y es verdad que tiene que retratarlo así, pero a mí como espectador se me queda muy frío. Entonces yo siempre cuando salí de la película me dije, ¿qué hubiera hecho Spielberg con esta película? Pues Spielberg te hubiera metido una música manipuladora, una lagrimita aquí, pero claro, después lo piensa y dice, Spielberg es que ha hecho El color púrpura, Amistad y que ha sido unos fiascos. Entonces ya uno no sabe. Y sobre Steve McQueen yo tengo que decir que mi película favorita es Shame, y que me parece sexta nominada que dirían en premios Oscar, y me parece una maravilla. Y también Fassbender creo que nunca ha estado mejor que en Shame, y creo que nunca lo va a estar. Eso es mi apuesta. Pues entonces vamos a ver, Harry y Inma votarían a 12 años de esclavitud frente a Gravity, ¿no? Sí. ¿Y Nacho y Pablo? Yo no lo sé, yo aún quiero esperar un poco para ver cómo, la he visto hace poco, 12 años, a ver cómo se queda dentro de unos meses, para decidir cuál de las dos me gustaría más, pero están muy igualadas, la verdad. Yo me conformo con que haya dirección para Cuarón, porque es eso, lo más justo. Yo apostaría por eso, por una división del premio gordo entre las dos películas. Mejor película 12 años y mejor director Cuarón, porque además es que creo que Cuarón... Sí. Es que se lo merece, o sea, y no va a tener competencia, por lo menos desde el punto de vista moral, en esa categoría. Ya se lo merecía en su año por Hijos de los Hombres, o sea que... Sí. Bueno, pues nada, parece que Cuarón va a ganar el Oscar antes que Fincher, Inma, pero sería más que merecido, así que nada, yo creo que estaríamos todos contentos con película 12 años de esclavitud y director para Cuarón. Veremos en marzo uno de los titulares de 2014, si es ese. Bueno, pues pasamos a otra película que ha quedado un poco descolgada de la carrera, pero que bueno, ha tenido muchos titulares y opiniones también para todos los gustos. Capitán Phillips, lo nuevo de Paul Greengrass, uno de los directores más adrenalíticos, sin duda, del panorama actual. Y no sé vosotros en qué bando estáis, pues sí que es una película que, bueno, tiene un potente final, sin lugar a dudas, pero no sé si pensáis que en este caso ha pecado de irregular y de muchos picos y valles en Capitán Phillips, en la vuelta de Tom Hanks a un gran papel protagonista. Pues sí, yo a mí me parece muy irregular y me gustaron muchas cosas de la película, sobre todo el final que tiene Tom Hanks, porque me tiré, la verdad, las primeras dos horas pensando, bueno, pero no es para tanto, y después sí, el hombre tiene 10 minutos finales que justifican una entrada y dos si hace falta. Pero a mí me parece que la película, estando bien, es eso, está bien, pero no creo que llegue al nivel como para colarse, para codearse con Gravity o con 12 años de esclavitud, por ejemplo. Yo opino prácticamente lo mismo, quitando el final, que sí que es algo que se te queda grabado, el resto de la película a mí me parece bastante convencional y cosas que ya he visto antes bastantes veces. y no me acabo de convencer del todo. Me gusta, es una película que no puedo decir que está mal, pero tampoco puedo decir que es una de las películas del año para mí. Yo coincido también. Vamos a ser unánimes en esa cuestión. Sí. A mí hay pelis de Greengrass, además que me gustan más. A mí United 93, por ejemplo, es una película que me parece mejor, quizás. Y su película, un poco que le llevó a ser conocido o a destaparse como el director estupendo que es Bloody Sunday, a mí me parecen dos películas mejores que Capitán Phillips. Y coincido con vosotros. Hanks es sobre todo la parte final, ¿no?, de la cinta. No sé si le va a legitimar eso para ser nominado y ganar Oscar este año. Me parecería un pasote, entre comillas. A mí Capitán Phillips me parece una de las decepciones del año, la verdad. Me gustó, pero yo con el material que tenía, los nombres puestos sobre la mesa, le tenía muchas ganas y Capitán Phillips me parece que tiene un inicio muy bueno, cuando atracan el barco, pero tiene un valle de media hora central, que eso es para salir al baño, ir a comprar palomitas, volver y luego ya vuelves y tiene una media hora final también muy buena. Pero me parece la película más irregular de Greengrass y la peor. O sea, habéis hablado de United 93, es que me parece es una exageración de buena que es. Le nominaron a director cuando todo fue una sorpresa que apareciera nominado en director y con mucha justicia. Y también Domingo Sangriento. Tengo que poner en valor la capacidad de Greengrass para hacer este cine casi documental que hace él, que me gusta mucho, pero Capitán Phillips fue una decepción y Tom Hanks me parecería una broma que por 5 minutos brutales, pero 5 minutos le nominaran al Oscar y a Joaquín Phoenix me lo vayan a dejar fuera. Por ejemplo. Bueno, pues la excitación que teníamos con Gravity se nos ha desparramado hablando de Capitán Phillips, así que corramos un tupido velo y vamos a hablar pues de parejas, dos parejas que hemos tenido en el cine este año. Una llegó después de mucho retraso, la de Blue Valentine, formada por Ryan Gosling y Michelle Williams, y en verano pudimos disfrutar de la tercera entrega pues de esa excelente ya trilogía de Richard Linklater con Jesse y Celine en Antes del Anochecer. Bueno, pues dos películas que, bueno, pues muy esperadas de este 2013 y de gran calado emocional a la hora de reflejar pues tanto los buenos momentos como, en el caso de las dos, pues el declive o el derrumbe de una relación, ¿verdad? Sí, yo es que de las de Antes del Anochecer, Después del Anochecer y compañía, a mí la tercera es la que más me ha gustado. Porque, yo, por ejemplo, yo de la segunda, que todo el mundo me la puso tan bien, salí bastante... Bueno, salí con ganas de coger el Magnum y cargarme a un par de los que me lo habían recomendado. Y la primera sí me gustó, pero tampoco me parece que sea la nueva obra maestra del cine contemporáneo. Esta me gustó, sobre todo me gustó por eso, porque parece muy, muy real en todo lo que pasa y es sentarte con ellos a tomarte algo y pensar, es que esto nos podría pasar a cualquiera de nosotros, a pesar de que creo que Julie Delpy va a pasar de rosca. Y sí, y sin embargo Blue Valentine, a mí Blue Valentine es que me destrozó. Me gusta todavía más porque es muy, te deja muy mal cuerpo, sales en plan vaya mierda llegar a este nivel, ¿no? Y me gustaron las dos, pero prefiero quedarme con Blue Valentine, sobre todo porque Michelle Williams está impresionante para mí. Pues también, por ejemplo, Nacho, ¿te han llegado estas dos historias este año o te quedaste? Me han llegado tarde porque son de estas pendientes que tengo del año que me han faltado por ver. Que llevo, no encuentro el momento para verlas porque principalmente quería rever las dos anteriores de Antes de él y aún no las he visto, o sea que ahí os dejo a Pablo y a Harry que hablen. Muy bien. Bueno, pues yo de Blue Valentine reconozco que es que no me acuerdo, es que la vi hace mucho tiempo, no la he visto en 2013. Yo de Blue Valentine solo recuerdo a Ryan Gosling tocando una guitarra y que tenía pelo raro, pero poco más. Vamos, que te caló muchísimo. O sea, me encantó, ¿eh? Lo reconozco. Ah, vale. Pero es que la pude ver hace ya año y medio, ya no me acuerdo. No, que el director hizo un Pigmalión con Ryan Gosling, porque luego ves fotos y se parecen un montón de Erección France. Y Gosling. Sí, y después de Antes del Anochecer, yo creo que el 85 o 90% de las conversaciones que salen en Antes del Anochecer, yo las he escuchado en mi vida. O sea, yo con eso no digo más. Las he, y pocas películas pueden pueden decir eso. Entonces, me parece una película de terror en ese sentido, porque, claro, sobre todo si yo recomiendo ver a todo el mundo que vea esa tercera película, verse los días anteriores, las dos anteriores. Porque, claro, es una película de terror porque dice, a esto estamos abocados todos. O sea, desde el principio que era todo bonito, todo... Y así vamos a acabar todo, pues, ¿qué hacemos aquí? Vayámonos. O sea, me parece terrorífico sentido. Y ojalá, que yo sé que no, ojalá le premiaran en los Oscars, pero bueno, yo sé que va a estar ahí John Riddle, ¿no? Con 12 años de esclavitud se lo va a llevar y es una pena. Pero yo tengo que decir eso, que yo alucinaba. Yo cuando estaba en el cine, viendo esos diálogos, escuchándolo, yo alucinaba. Yo decía, esto lo... Y además me acuerdo de esto lo escuché yo tal día, esto lo escuché yo tal día. 90% de los diálogos verídicos. Sí, sí, es una película que además a los que tenemos el mismo target de edad que los protagonistas es particularmente demoledora, por eso que apuntaban, ¿no? Por la descripción del presente futuro que hace la cinta. Y bueno, es una película generacional que muchos hemos crecido con ella y empatizando con lo que en ella se contaba. A mí es una película que me gusta mucho y quizás sea la que más me gusta de las tres. No sé si es porque es también la que coincide en el momento de edad que ahora tengo. Supongo que las otras dos me fascinaron en su momento y me fascinaron, no sé si por eso o porque son grandes películas. Y de Blue Valentine, decir pues que sobre Gosling, que sigue haciendo papelones extraordinarios, ¿no? Además de Michelle Williams, Gosling que estaba también en Cruce de Caminos y que era lo mejor de Cruce de Caminos, porque después la película paulatinamente va diluyéndose, tiene como tres historias gordianas, la primera realmente con Gosling y su personaje y su interpretación es la mejor. Parece que Gosling esté donde esté, incluido en Solo Dios Perdona, que sobre esto me imagino que tendremos polémica si lo queréis tratar, es un actor que esté donde esté, no sé si es porque tiene un agente que le busca unas películas extraordinarias donde luce muy bien o si simplemente es porque él llena mucho los personajes que interpreta, pero Gosling sigue siendo una presencia este año también. Bueno, pues precisamente sorteamos antes del anochecer hasta el 31 de diciembre entre los votantes de los Foreto, pues dos DVDs de la película. Vamos, incluiremos quizás pues una plantilla con las frases subrayadas por Pablo Moloco que ha visto ha oído en la vida real, y para que así también la gente también pues vea la autenticidad que refleja esta película. Pasamos a otro bloque, si os parece, que es un poco el de cine de autor europeo, que evidentemente todos los años está presente, pero que este año pues ha presentado los nuevos trabajos de Thomas Vinterberg con La caza, Paolo Sorrentino con La gran belleza, para muchos pues de lo mejor que ha llegado estos últimos meses. Evidentemente, La vida de Adele de Abdiatif Kechiche, que ha sido un poco una de las películas acontecimiento del año. Y también, por ejemplo, pues lo nuevo de Xavier Dolan con Lawrence Anyway. Pues Vinterberg, Sorrentino, Kechiche, Dolan, pues nombres que han marcado pues el cine de autor europeo de este año, ¿verdad? Sobre todo, supongo, Kechiche con La vida de Adele, claro. No. No. Ya sé que con los dos primeros y ya os dejo que despachéis a gusto. Vale. No, yo me quedo con Wittenberg. A mí es que La caza me parece un peliculón enorme. La he visto ya tres veces, dos en el cine y una que me compré el Blu-ray. Y me parece una maravilla de película. Me parece que nunca hemos visto a Michael Shannon así y es un actorazo y está fantástico. Y esa sí que me parece que es una peli de terror, porque la situación en la que llegaron a meter a este hombre a mí me agobió un montón y me gusta mucho cómo le dan salida al tema, y me parece, vamos, una película del año seguro. Y después la gran belleza, a mí es que La gran belleza me sorprendió muy gratamente y me gustó muchísimo. A mí me gusta mucho el personaje, el protagonista, el de Tony Servillo, cómo asume tan claramente su mundanidad, que no sé, me gustó muchísimo. Son dos películas muy distintas, pero para mí, de todo lo que habéis nombrado, son las con las que me quedaría. Yo creo que las tres son películas que me han dejado un pozo, que cuando las he visto me han gustado mucho, pero me han dejado con la sensación de que cuando pase el tiempo me van a ir gustando más, y me ha sucedido con las tres, tanto con la de Thomas Vinterberg con La caza, que como ha dicho Inma, el papel de Mads Mikkelsen es fantástico y maravillosa la película, cada vez que lo pienso más me gusta, como sobre todo La gran belleza, que me ha recordado un poco a la sensación que me dejó en su año Holy Motors, quizás por por la cantidad de interpretaciones que puedo sacar a distintos planos, escenas y el personaje principal, que tiene una fuerza muy, muy grande, y la misma fuerza que tiene Adele Exarchopoulos en la vida de Adele, que en una película que dura tantísimo y que te mete de lleno a lo que es la vida de esa persona. Me parece que si antes decíamos de un actor que no podría hacer otro papel en otro momento de su vida, yo creo que Adele no creo que pueda hacer ese mismo papel en el resto de su vida. Yo creo que es el papel de su vida. De eso estoy de acuerdo, ¿eh? No con la peli, pero sí con ella, la verdad. A mí las dos me gustaron mucho. Es que la naturalidad que tiene Adele, yo creo que va tan unida a lo que viene a ser la propia persona de Adele Exarchopoulos, sí. Que... Sí, yo de hecho creo que tuiteé eso que está diciendo, porque tuiteé que me gustaría ver ahora a Adele en futuros papeles, para ver si realmente el personaje que vemos en la vida de Adele es un personaje o es ella. Porque claro, es que me da la impresión de que en realidad Adele se está dejando llevar y está siendo ella misma. Entonces, creo que Nacho también me dijo, ¿podríamos ver ese papel con él? ¿Cómo se llama? El secundario de Capitán Phillips. Ah, hombre, claro, por supuesto. Por Hat Abdi, compartiendo eso. Tallarines con ella, estaría muy bien. Exactamente, sí, sí. Exactamente. Y mocos también. La otra pues, mira de Adele. Pues a mí de las tres estas que estamos hablando, porque yo, Lawrence Anyways, no la he visto, lo siento. La caza para mí es impresionante. Yo, de hecho, la vi en una semana, la vi dos veces, porque me atrapó de una manera. Es de esas películas que me identifico y que tú mismo eres el protagonista, Mads Mikkelsen, y hay una injusticia en todo momento que yo cuando veía la película no paraba de pensar y decirme, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? O sea, una injusticia total con ese personaje. Yo sufrí mucho. Yo, de hecho, con la caza, yo he llegado a sufrir más que con 12 años de esclavitud, que con amor, que con cualquier tipo de película que digamos que se sufre. Yo con la caza sufrí increíble, porque el personaje es que no hace nada. Y entonces, ahí sí que tú piensas, oye, ¿y si a mí me pasa esto? ¿Qué hago? Y yo sufrí muchísimo, la verdad. Y bueno, por esas cosas, o sea, Mads Mikkelsen no puede ser nominado al Oscar a Mejor Actor. O sí puede, pero no le van a nominar. Yo es que ya en estas cosas ya me pierdo, entonces no entiendo cómo Tom Hanks por 5 minutos le van a nominar y La Caza va a entrar en Mejor Película Extranjera, pero Mads Mikkelsen no va a entrar a Mejor Actor. Hay cosas que yo no entiendo. Yo, aportando el granito de arena correspondiente a la película que no habéis comentado, que es la de Lawrence Anyway, yo creo que Xavier Dolan es los autores a descubrir, porque precisamente Lawrence Anyway ha sido su primera película vista en España, y me parece un tipo que sabe contar historias y además las sabe plasmar con unas imágenes absolutamente arrebatadoras y describir las evoluciones de los personajes y los sentimientos los personajes de una manera extraordinaria. Se le ha dicho que es una especie de Almodóvar canadiense. Yo creo que Xavier Dolan es mucho más que Almodóvar, sin querer menospreciar al manchego, pero que es mucho más y muchas cosas distintas, ¿no? Y me parece un ejemplo de cine arriesgado, de cine diferente y bueno, ya digo, de una propuesta de cine de autor que arriesga, como la de La Gran Belleza. Yo La Gran Belleza tuve la oportunidad de verla hace un par de días y a mí es una película que me deja absolutamente arrebatado. Coincido con la comparación de Holly Motors, porque en el fondo hay determinadas secuencias y determinadas escenas que son propuestas plásticas, entre comillas, que es una conjunción de música, de imagen y de cosas que están ocurriendo, que realmente lo que te mueve esas sensaciones más que otra cosa. Y aparte me parece una disección de la mundanidad, de lo banal y de lo en una época además en contraste con la época de necesidad y de crisis económica en la que estamos, que me parece brutal. Yo es una de las películas del año, sin lugar a duda, la de La Gran Belleza. Yo salí porque es como decía antes, es riesgo, es como ruedas eso. Yo me planteaba escribiendo esa película, bueno, ¿y esto cómo se te ocurre escribirlo? Y después, ¿cómo se te ocurre contarlo? Y que todo eso enganche al espectador, porque además tiene una duración, creo que son 2:20 o algo así, que bueno, en teoría podía hacerse dura de ver, y es todo lo contrario. Estás fascinado por tipo Roma, que en el fondo no ha cambiado nada desde el Imperio Romano hasta la actualidad, con sus mismos su misma fauna. No sé, me parece una película muy interesante. Bueno, ya veo que eso, se os ha pegado eso del tráiler de la mundanidad que en el tráiler queda muy explícito. Sí. Pero bueno, pues pasamos a otra película que, bueno, esta se la paso a Nacho cortita y al pie, pues, que la va a disfrutar. Lo nuevo de Richard Curtis, hemos visto este año Una cuestión de tiempo. Pues bueno, sé que para muchos también Curtis o entras o no entras con él, pero bueno, para muchos su nueva cinta ha sido una de las joyitas de la cartelera de este otoño-invierno. Por lo menos para Nacho, no sé para los demás. Para mí totalmente, como dices. Es que yo creo que Richard Curtis escribe cine para mí, porque es lo que busco en una película, es lo que encuentro en Una cuestión de tiempo. Es esa emoción, ese humor mezclado con la melancolía y con el positivismo, sobre todo es eso, el positivismo que me hace querer ser mejor persona después de ver esta película. Yo la vi 3 veces como una persona enferma, pero yo es que es lo que pido al cine. A mí el cine me engancha por películas como esta. Sé que, como dices, es una película que entras o no entras con el tipo de cine que hace Richard Curtis. Puede parecerte manipulador, que lo es, pero yo quiero que me manipulen así, y por eso About Time, Una cuestión de tiempo, es para mí una de las películas del año y de las que ya me han marcado este año 2013, sin duda. Para ti y para los críticos de Nevada, que han premiado a Bill Nighy como actor de reparto, o sea, que se es que va dirigido que a ti y a los de Nevada. De estas, me alegra un montón, porque me parece que sin hacer ningún actor de la película está especialmente decir, ¡guau! Esto es lo mejor que he visto en tiempo, pero es que yo creo que están como tienen que estar. Y me parece que Donald Gleason puede ser una promesa para el futuro, que Rachel McAdams nunca la he visto mejor, y que Bill Nighy ya conocemos que rara vez hace algo mal. Yo es que creo que ese tipo de películas también son necesarias, porque vemos La caza, vemos 12 años de esclavitud y venga drama. Y aquí yo salí del cine y iba con una amiga y le dije, ahora me iría a mi casa a dar un abrazo a mi padre, solo por de así como salí de la película. Pues sí, necesitamos también ese tipo de peliculillas que nos entra por el punto sentimental, y a mí me pareció que sí, que posiblemente fuéramos muy manipulados por el director, pero bendita manipulación, a mí también de vez en cuando me gusta que me manipulen y me lleven a ese terreno. Bueno, pues yo de Una cuestión de tiempo tengo que decir que me sabe mal decirlo, pero es que no la he visto. Y me parece fatal, porque sé que me va a encantar, porque tiene todo lo que a mí me gusta, pero no la he visto. Se me pasó. Pues nada, para este fin de año, sin duda. Regaládmela, por favor. Sí. Y ya pasamos a otra que también, bueno, ha tenido para muchos de lo mejor del año, para otros, bueno, pues como casi todo, pues una película pues con bastante tramposa incluso. Lo nuevo de Denis Villeneuve, Prisioneros. No sé si la habéis visto los cuatro o algunos de vosotros. Bodrio. Pero bueno, ¿qué os ha parecido, aparte de ese bodrio que dice Pablo? Pues yo creo que... Empieza tú. ¿Empiezas, Pablo? Empiezo yo. Desgranando ese bodrio. Nada. Yo es que aquí voy a copiar un poco el discurso de mi compañero Nanísimo. Y es que la película, el final, se sabe desde que lees el reparto y ves qué actor está asignado a qué personaje. Y con eso no digo más. A mí, sin embargo, yo creo que Prisionero es una película que me gustó mucho y disfruté en el cine como primera vez. No sé si en segundos visionados será una película que me vaya a gustar tanto como me gustó la primera vez, porque me gustó muchísimo, especialmente por la atmósfera que crea. Yo entré totalmente en esa atmósfera de esa pequeña urbanización perdida, ese Hugh Jackman volviéndose cada vez más desquiciado, ese no saber qué puede pasar en cada momento, porque no sé exactamente, yo no adiviné el final hasta bien avanzada la película. Y a mí la atmósfera de insania que tiene la película me gustó mucho, entré mucho en ella. Bueno, yo te confirmo que con dos visionados te seguirá gustando igual, porque a mí me pasó. Yo la vimos en San Sebastián, y después cuando la estrenaron aquí en estrenos en salas comerciales volví a verla, y a mí me dejó la misma buena impresión que había dejado la primera vez. Me gustó mucho cómo planteaba la película Villeneuve, que ha sido uno de los directores que más me ha marcado a mí este año, y me gustó mucho ese punto oscuro, así como llevaba la imagen, quizás porque me recordó un poco a Zodiac, sí, sin que la película sí. tenga más que en el ambiente, más que en el desarrollo de la película. Y a mí me gustaron mucho también los personajes, cómo estaban todos. Así que sí, yo, Prisioneros fue una de las pelis que más me ha gustado este año. Ahora que Inma dice lo de Zodiac, yo creo que hay un continuo problema con las comparaciones. Y es que cuando salió Prisioneros, yo leí muchísimo que era el mejor thriller desde El silencio de los corderos. Lo leí mucho, igual que he leído que 12 años de esclavitud es la lista de Schindler de los esclavos. Entonces hay un problema con las comparaciones que te crean sí. un hype. Y cuando vas al cine dices, bueno, ¿y dónde está aquí El silencio y los corderos? Yo no veo nada. Y entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, pues vamos a pasar a un bloque que le gustará a Harry Callahan, como lo ha mencionado antes, le dedico un magnum. Dos películas controvertidas, pero que bueno, también para otro, bueno, sobre todo una en Sitges, despertó bastante, después de que la destrozaran en Cannes, en Sitges fue elevada a los altares. Y bueno, dos películas que a pesar de todo, pues incluso hay voces que las reclaman como futuras películas de culto que han salido ese año. Son El Atlas de las Nubes, de los Wachowski y Tom Tiguer, y Solo Dios Perdona, lo nuevo de Nicolas Winding Refn, después de Drive. Si quieres, Harry, ya que le dedicaste magnum, ¿tienes algunas Hombre. Palabras para ella? Bien, yo sé que aquí esto sí que es meterse en jardines y todo lo demás es coña. A mí me parece una de las propuestas más estimulantes del año. Primero porque te mueve a algo. Es una película ante la que uno no queda indiferente. Quizás el problema de Winding Refn es haber dirigido Drive. Probablemente el gran problema que arrastrará a lo largo de toda su vida, siendo yo un confeso admirador de esa cinta. Pero es que el cine de Winding Refn no es Drive. Digamos, Drive es su película más comercial y más sublimada y más donde está menos desbocado en el peor o en el mejor sentido de la palabra. Valhalla Rising y otros títulos anteriores son mucho más fieles a su espíritu. Y a mí me parece esta película tan críptica, tan hipnótica, con esa puesta en escena, con ese uso de los colores, de las emociones, ese aspecto onírico, y insisto, todo lo que encierra desde el punto de vista simbólico la cinta, que me parece una propuesta arrebatadora. Yo es que soy del cine que arriesga, como decía antes, y del cine que mueve a pasiones, ya sea las mejores o las peores. Y desde ese punto de vista, además aquí el empleo de la violencia que tiene, no sé, me parece una película que te arrastra y que te envuelve en un montón de emociones, y eso es lo que yo le pido al cine. De acuerdo que es irreal, de acuerdo que el guión es el que necesitaba. Se ha dicho que cuenta muy poco, pero es una película que no necesita contar una historia, que lo que te está trasladando son sensaciones más que otra cosa. No sé, a mí me parece uno de los estrenos del año y yo soy muy, muy, muy fan. ¿Abrimos la trampilla para que caiga Harry o...? No. Yo me voy a inhibir porque La Alas de las Nubes no lo he visto y porque de Solo Dios Perdona prefiero no hablar porque no me gustó. Así que... Porque me parecía que me tomaban el pelo durante 40 minutos. El resto de la peli hubo muchas cosas que me gustaron, pero la fotografía me parece espectacular, por ejemplo, pero no aguanto... O sea, no aguanto una peli de hora y media, aunque sea, por una fotografía muy bonita. Y salí bastante boquiadilla con el amigo... Además, con el amigo Gosling, porque digo, venga, cambia la cara un momentito, aunque sea. ¿Sabes? No sé, a mí no me gustó. Yo no la he visto, pero yo creo que me da una pereza ver esta película. No sé por qué, porque Drive me gustó. Ya has dicho tú, Harry, que no tiene nada que ver con Drive, o que es la excepción, y lo he oído más gente, pero me da una pereza muy grande, quizás por esos comentarios como el de Inma de que no pasa nada en toda la película, o que no hay, no sé, me da mucha pereza. Y en cuanto a Las de las Nubes, yo la verdad es que la vi y quedé contento. Me gustó bastante más de lo que pensaba, y me parece una película que se la ha puesto a parir demasiado, porque me parece que está muy bien. Unas historias funcionan mejor que otras, pero sí que se arriesga a hacer algo más, quizás pretencioso, pero que también me apetece a veces que vayan a más y a más, y es algo que los Wachowski suelen hacer muchas veces, como cuando metieron todos los colores de la gama cromática en Speed Racer. Gran banda sonora, por cierto, la de las nubes. Bueno, pues pasamos a un bloque que teníamos que dedicarle, evidentemente, porque si no Inma nos mataba, que es la sensibilidad oriental que ha habido este año con películas como De tal padre, tal hijo, de Kore-eda, Una familia de Tokio, o una muy reciente que ha llegado los últimos días, Una vida sencilla, muy recomendable, que dio premio a su actriz en Venecia 2011. Si quieres, Inma, que sé claramente que has visto por lo menos la de Kore-eda, pues supongo que bueno, una de las películas que más te han llegado al alma, sin duda, este año. Ah, sí, a mí me dejó destrozadita el amigo Kore-eda. A mí me gustó muchísimo. También es verdad que era la primera peli de Kore-eda que veía, y a partir de ahí ya fue en plan pillar todo lo que podía encontrar de ese director. Y me gustó muchísimo. Me gusta porque no juega a la lágrima fácil, y yo creo que hay un momento que dices, bueno, ya, yo ya no puedo aguantarme más, y yo rompí a llorar. Y me gusta mucho cómo trató el tema. Y es verdad, de esas películas que la vas recordando y te queda ese puntito de melancolía que dices, no, es que me gustó mucho. Y encima dices, no, es que además me dejó mal cuerpo. Casi disfrutas del mal cuerpo que te dejan. Y yo quiero defender una peli que se estrenó este año, que llegó aquí a cines a principios de año, que fue Las flores de la guerra, de Zhang Yimou. Porque me parece que es uno de los mejores papeles que ha hecho Christian Bale y me gustó muchísimo. Así que el rollo oriental, para mí, de las que he visto este año, me falta ver la de Una vida sencilla, que la tenemos que ver, la tenemos recientemente estrenada. Y pero sí, entre Kore-eda y Zhang Yimou, puntos allí para el cine oriental. ¿Los demás habéis visto la de Kore-eda este año o no? No, pero he visto su anterior, Kiseki, y me ha dejado con ganas de ver esta nueva de Tal padre, tal hijo, porque si deja, como dice Irma, el mismo sentimiento de agridulce, de un poco como la vida que me dejó Kiseki, que me parece muy mona y muy, muy agradable, pero también te deja un toque de no es todo perfecto. Uh-huh. Y tengo ganas de ver De tal padre, tal hijo. Pasamos a otro bloque que aquí, bueno, aquí seguro que te genera muchos comentarios. Nos podríamos poner a cantar. Podríamos poner la versión de este tema de Idina Menzel, de Demi Lovato, incluso la de Daniel Martín en Mantilla, pero no, vamos a dejarlo de fondo sonando este Let It Go de Frozen, porque Disney ha vuelto el Disney de toda la vida, sin duda, pues con esta película. No sé si la habéis visto las cuatro, pero bueno, sin duda Disney este año ha acertado con Frozen y llegando a unos niveles que hace años que no llegaba, ¿verdad? Yo me la estoy reservando para ir a verla con la chiquillería a estas fiestas. Todavía no la he visto. A mí me pasa igual. Estoy con los sobrinos esta tarde o mañana por la tarde, creo que va a caer. Tú, Nacho, yo sí que sé que la has visto y disfrutada. Muchísimo. Tengo muchas ganas, de hecho, de volverla a ver, porque para mí Frozen es todo eso que me gusta tanto de Disney, mezclado con un poco la modernidad que aporta Pixar. Porque, y para mí hacen la que ha sido la película de princesas o de cuento de hadas de Disney que más me ha gustado, yo creo. No solo por la parte musical, que funciona espectacularmente bien con esas canciones compuestas por el matrimonio López, que ya si sigues un poco la escena de musicales con Avenue Q o con The Book of Mormon, sabes que van a hacer algo bueno. Y tanto las voces como de Idina Menzel como Kristen Bell, que me parece que aporta al personaje de Ana una gracia y un desparpajo muy, muy a valorar, como la propia historia en sí, que no se centra en lo mismo de siempre, se toca un poco más una relación más de hermanas, más allá de los príncipes y princesas, como en los personajes secundarios, que quizás lo han vendido tanto como que es el protagonista, el muñeco de nieve Olaf, cuando luego es nada más un secundario que tiene, además de chistes muy graciosos, un toque de emoción. Yo estoy encantadísimo con Frozen. Cuando leía comentarios como que es la mejor película de Disney desde El Rey León o es la mejor película de musical desde La Bella y la Bestia, digo, ¿a dónde os vais? Que estáis exagerando. Pero luego me paro a pensarlo y digo, es que en verdad casi que sí, es el mejor musical desde entonces y una de las mejores de Disney de los últimos años. Otra vez, bueno, otra vez jugando con los referentes, Pablo, de la mejor desde El Rey León. No sé si para ti llega tanto. Exacto, pues bueno, yo en este sentido, todo lo que ha dicho Nacho, pues podéis borrar Nacho, ponéis Pablo Moloco y el discurso es el mismo. Yo todo lo que ha dicho él lo suscribo y sobre todo yo salgo encantado con Frozen por el mensaje que tiene, que me pareció una sorpresa porque desde el principio de la película, cuando la princesa cae enamorada así a primera vista, pues yo iba con mi acompañante y los dos flipábamos, pero decíamos, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué le estamos diciendo a las niñas? ¿Qué le estamos...? Y el mensaje luego final... luego lo ves y es los mismos riéndose de ello. Claro, claro. Y ves el mensaje final y me parece, pues, el acto de amor que la película quiere dar a entender, me parece un buen giro. Ese acto de amor es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Tampoco quiero hacer spoilers, pero me parece muy buen mensaje, sobre todo para que los niños y las niñas vayan creciendo con este tipo de mensajes, que ya estamos un poquito harto del buscar maridito y esas cosas. Seguimos con animación. Ha llegado también este año, en verano llegó Monsters University, lo nuevo de Pixar. ¿Confirmó que está la compañía en horas bajas o qué pensáis de lo que presentó Pixar este año? Porque en 2014 no vamos a tener nada de ellos. Yo creo que va a ser bueno que se tomen un tiempo. Es que a mí me pareció muy flojeta la de Monsters University. De hecho, ahora mismo es que sé de qué va, pero no me acuerdo de muchos momentos que dijera, ay, ese gran momento. No, me ha pasado bastante, me ha quedado bastante olvidada. A mí no me pareció tan mala o tan olvidable. Me pareció que quizás no tiene el punto de grandiosidad que tienen otras películas de Pixar, a los que nos tenían muy mal acostumbrados, pero me parece bastante notable y una película distinta a muchas anteriores de Pixar. De hecho, no tiene casi nada que ver más allá de los personajes con la película de Monstruos S.A. Y es algo que también agradezco, que dentro de una secuela o una precuela en este caso, que muchas veces nos va a pensar que es un poco lo mismo de siempre, meterse en el mundo de las universidades y a tocar un poco otra vez el tema de la amistad, pero de otra manera, y el mensaje que transmite, que tampoco quiero decirlo porque es un poco también spoiler, es totalmente distinto al mensaje que transmite en otras películas. No es el tú puedes hacer lo que quieras. Hombre, quizás el problema es que es la segunda parte de Monstruos S.A., que para mí es... una película, siempre que se cita lo mejor de Pixar, se habla de Toy Story, etcétera. Y para mí Monstruos S.A. es una de las grandiosísimas películas de la historia de la compañía. Y a mí me mueve a la emoción, por ejemplo, al final, de una manera extraordinaria. Y claro, el problema es hacer una segunda parte de eso y que te quede a la altura de las circunstancias. Algo que conseguiste con Toy Story, pero que quizás aquí no es tanto. De todas formas, lo peor de Pixar... ya quisiera yo que fuera lo mejor de otras compañías, en el sentido de que Picasso haciendo un garabato en una servilleta, pues hacía arte, ¿no? Y estos señores, incluso con el acelerador a medio gas, pues consiguen unas películas que son sumamente entretenidas, que trasladan mensajes a los niños, por ejemplo, si los pensamos como público destinatario principal, aunque no tanto, porque los adultos disfrutan muchísimo también con estas cintas, pero que trasladan mensajes y que desde el punto de vista técnico son francamente fascinantes. Yo coincido con lo que decíais, que no es una grandiosa película de Pixar, pero a mí me parece una película mucho más que potable. Pero Harry, es que es lo que tú dices, es que el principal problema de Monstruos University es que sabemos que la ha hecho Pixar. O sea, esta claro. película la estrena a otra productora y decimos, banda, qué película más simpática, más entretenida. Claro. Pero claro. como sabemos que es de Pixar y a Pixar siempre le exigimos la excelencia, pues ya decimos, sí. bueno, ya está de capa caída. Es un poco vamos. El arma de doble filo que tiene. Claro. Sí. Esto es como cuando en el colegio al alumno de matrícula un día se dejaba ir, hacía sí. un examen de bien, por ejemplo, pero el profesor le suspende porque sabe lo que puede dar, ¿no? Pues no, y lo mejor, y lo mejor que es que el que nunca prueba, a lo mejor te saca un 6 y le dice el profesor, sí, sí. muy bien, muy bien. Por favor, dejad de soltar vuestras anécdotas personales, académicas. Ya sabemos que Harry era un cum laude y que un día sacó un notable y se quedó traumatizado. Pero bueno, tampoco eso. Bueno, pues lo que comentaba Harry de que, bueno, una película menor de Pixar, pues es mejor que la media, se aplica, evidentemente, otro tópico, al cine de Woody Allen, que este año evidentemente ha tenido nueva película, Blue Jasmine, elevada también sobre todo con el gran trabajo, el portentoso trabajo de Kate Blanchett, gran favorita al próximo Oscar de Mejor Actriz. No sé si la habéis visto los cuatro, pero bueno, es de las buenas o tiene demasiado mérito la gran interpretación de Kate Blanchett, que sin duda eleva lo nuevo de Woody Allen. Hombre, me tiro yo a la piscina porque soy un Woody Allenófilo recalcitrante. y a mí me gustan hasta sus películas malas, hasta A Roma con Amor, me parece que tiene determinados momentos simpáticos. Dicen que Woody hace una película buena y una película mala, ¿no? Ahora tocaba la buena. Bueno, yo creo que nadie escribe y dirige y sabe extraer de sus actores el oro puro que hace Woody Allen cuando realmente se pone. Y el personaje de Jasmine en esta cinta es realmente prodigioso. O sea, es mérito evidentemente de la actriz su interpretación, pero cómo está detallado en el guión ese personaje, que es múltiples caras vemos de ese personaje, que comienza siendo un personaje odioso por la élite a la que pertenece y por cómo se conduce y lo que manifiesta y cómo mira, y al final Woody nos sabe transmitir su vulnerabilidad y su ternura. A mí me parece, ya solo desde ese punto de vista, uno de los grandísimos personajes de este año en cuanto a creación cinematográfica. Y aparte me parece una película que no es, no tiene los tics, entre comillas, de cintas de Woody Allen, es decir, no hay unos diálogos chispeantes, ingeniosos, sarcásticos, brutales, aunque sí que lleva su determinada dosis, y tampoco es un Visite San Francisco, en el sentido de postal de ciudades como viene haciendo pues con Barcelona o con Roma, con París, etcétera, etcétera. Está lo importante de la ciudad, está Sausalito, está Alcatraz y está todas estas cosas, pero sin aspavientos, ¿no? Como está todo contenido en la película. Y a mí hay presencias como, por ejemplo, se habla de Kate Blanchett, pero a mí Sally Hawkins me parece que está realmente maravillosa. Y soy muy fan de Louis C.K., que canta por ahí suelto haciendo de la suya, y me parece muy, muy curioso el rescate de Andrew Dice Clay, que es el cómico este irreverente americano que salía en las aventuras de Fort Fag Lane, por el que evidentemente han pasado los años y se ha quedado muy fondón y ligerito de pelo. Pero pues bueno, por todas esas cosas yo recomendaría la peli de Woody sin lugar a dudas, ¿eh? A mí me ha gustado eso que has comentado de las ciudades, porque me recordó mucho a esa comparación que hicieron en Annie Hall entre Nueva York y Los Ángeles. Me recordó mucho esa estructura de comparación entre San Francisco y Nueva York en este caso. Y el personaje de Kate Blanchett y de Jasmine me parece el personaje femenino del año, salvando a Adele y a otros muchos personajes femeninos que ha habido este año, que yo creo que ha habido muchísimos. Lo que hace Kate Blanchett es fantástico y es a valorar, y yo creo que es incontestable. Y aparte de Sally Hawkins, yo creo que a mí me gustó mucho el papel de Bobby Cannavale, que no tiene mucho, pero lo que tiene me parece que está muy bien acertado, dándote un poco de miedo como da ese actor siempre, pero también con un toque de ternura de barrio, de mal barrio o algo así. A mí me gustó bastante la película. También es que me gusta mucho Kate Blanchett y creo que es el papelazo del año. Que todavía no hemos visto Filomena, Nacho, ya lo sé. Pero me parece. Antes de que salga. Espera. Pues digo, de lo que hemos visto, me quedo con Kate Blanchett. Y yo no sé si ya es mejor o peor, o tenemos que buscar referencias con el Woody Allen de los 70. A mí me gustó. Parece que la película está muy bien. Me parece que es un. Porque tiene un buen guión y no sé, yo tampoco ya no sé muy bien qué esperamos que nos dé Woody Allen, así que salí contenta de la película. A mí Blue Jasmine, yo reconozco que es de las películas que menos he disfrutado de Woody Allen, pero también es normal, o sea, es un tour de demostración actoral de Kate Blanchett, y la verdad es que ella se come la película. Solo hay que ver la conversación que hemos tenido. Hemos estado mucho más tiempo hablando de Kate Blanchett que de la película en sí. Entonces yo creo que es una película para ver, para disfrutar de la actuación de Kate Blanchett, que creo que ha sido Harry el que ha dicho que también hay que darle mérito al guión, porque el guión, el dibujo que hace del personaje de Woody Allen es tremendo. Pero la película en sí, yo no concibo disfrutar con lo que estoy viendo, porque es que me parece imposible disfrutar con un ser humano como Kate Blanchett. Pero claro, es el objetivo de Woody Allen, así que chapó. Pues pasamos a otro bloque. Este año hemos tenido nuevas entregas de Iron Man, de Star Trek, de Thor, de los Juegos del Hambre, del Hobbit. ¿Cuáles os han llamado la atención? ¿Cuáles destacaríais? ¿Y cuáles os han decepcionado de este grupo de un poco apuestas palomiteras y secueleras del año? Yo creo que muchas de estas que has comentado han tenido algo muy bueno para mí, que han sido mejorar a lo anterior. Iron Man 3 mejora bastante a Iron Man 2, incluso a Iron Man 1. Los juegos de Alambre en Llamas mejora bastante a los juegos de Alambre de la primera. Y Thor 2 mejora muchísimo a la primera de Thor. Star Trek en la oscuridad se queda un poco más ahí. En cuanto a la primera, quizás me gusta un poco menos. El Hobbit todavía no la he podido ver. Pero me parecen todas ellas apuestas por el blockbuster más que decentes. Y yo sí, todos los blockbusters que vamos a tener de aquí en adelante, que parece que en 2015 llegará al máximo plenitud, si van a ser así, yo lo firmo ahora mismo. Venga, Pablo, yo. Pues sí, estoy de acuerdo con Nacho. Todo mejora lo anterior y bueno, yo creo que es un nivel bastante decente de blockbuster. O sea, yo quiero sobre todo mencionar a los Juegos del Hambre. A mí la primera hora y media de los Juegos del Hambre me parece de lo mejor que hemos tenido en cuanto a blockbuster. Sobre todo porque yo comulgo bastante con todo el rollo distopía y tal. Pero el problema que tengo con los Juegos del Hambre en Llamas es que la segunda hora, la final, vuelve a ser otra vez la primera película y ahí se me cae un poco. Pero su primera hora y media la disfruto mucho. Y de Iron Man 3 me parece una genialidad. O sea, yo tengo que decir que no soy muy fan de Iron Man, ni uno ni dos. Pero la tercera tiene ese toque de humor, ese toque que le dijeron de Arma Letal. No en vano es el guionista de Arma Letal, el director. Y disfruté mucho. Y de Thor 2, pues también me parece... Bueno, de Thor 2 quiero decir que yo creo que aquí estamos... con las películas de Warner hemos llegado a un punto en el que parece que ahora todas las películas de superhéroes tienen que ser súper trascendentales y estamos menospreciando al cine comercial como diversión y ya. O sea, como era Los Vengadores, es te divierte, te lo pasas bien y ya. Y entonces Thor yo creo que tiene eso, te lo pasas bien, disfruta, tienes algunas escenas como las de Londres muy buenas y ya está, y no pasa nada, te vas a casa y la recuerdas. Pero con Batman y con Superman, que supongo que hablaremos después, hemos llegado a un nivel de exigencia que es que parece que ahora las películas de superhéroes tienen que ser personajes de Hamlet, todos, de Shakespeare, todo. Entonces yo creo, quiero romper una lanza por el cine comercial como disfrute y ya está. Y te vas a su casa y punto. ¿Qué pasa el siguiente? Yo apoyo eso. A mí este estilo de diversión y simplemente diversión por diversión que está haciendo, logrando Marvel desde Los Vengadores hasta aquí... Yo es lo que pido. Si hacen algo tan bueno, tan destacable como Batman Begins o El Caballero Oscuro, no lo negaré. Y de hecho saldré encantado de la película, pero es que me dejaron tan fríos y tan decepcionados tanto la última de Nolan como la de Superman de Man of Steel que ahora mismo estoy más del lado diversión porque sí. Claro. Sí, sí, no, yo estoy muy de acuerdo con vosotros. Además, yo creo que Iron Man 2 es una película que a mí se me queda como fallida y Shane Black yo creo que insufló a la cinta un aire ochentero, como habéis comentado, muy, muy, muy de agradecer. Y yo estoy de acuerdo con lo que decís. O sea, a mí hay momentos que me apetece ir al cine a evadirme, a comer palomitas y a disfrutar con la cova que me estén dando en ese momento y con el espectáculo, ¿no? Sí, sí, sí, yo estoy muy de acuerdo con vosotros. Yo la que destaco de todas, la que a mí más me ha gustado es Iron Man 3. Y a mí claro. También. Sí. Sí, a mí me quedo con Iron Man 3. También es verdad que está allí el señor Downey Jr., que siempre es un punto por encima de cualquier película en la que no salga Downey Jr., pero sí, sí, a mí me parece muy entretenida, me gustó mucho. Me divirtió, se me pasó volando, que al final es lo que espero de una peli de estas. A ver, que yo no tengo nada que decir contra Nolan, porque soy muy de la saga de Batman, y vale, son más sesudas y tal. Ahora, si todos los superhéroes tienen crisis de identidad, llega un momento que es muy cansino. Así que si por lo menos es una crisis de identidad con ritmo y con diversión, pues sí, reivindicamos Iron Man 3, yo creo que sí, que de las pelis así de acción más a destacar del año, sí. Bueno, pues reivindicada queda y pasamos a bloque de cine español, que este año se ha revalorizado en comedia, al margen de Caníbal, evidentemente. Y bueno, pues se ha revalorizado en comedia con lo nuevo de Álex de la Iglesia, Almodóvar, Sánchez Arévalo, Ruiz Caldera, Trueba. Bueno, no sé qué análisis general hacéis este año del cine español, pero sin duda eso, la comedia se parece que se lo ha llevado todo este año, por lo menos estos últimos meses del año. Yo creo que os estáis dejando llevar por los últimos meses del año, básicamente, porque ha habido muy buenas películas dramáticas españolas, Yo creo que hay que coger ya hay que darle lo que se merece a Stockholm, que es una película muy pequeñita, pero que es una maravilla de película. No, pero esa también es de los últimos meses. Vale, ¿no? Pero digo, se estáis dejando llevar por el arrastre de la comedia, que parece que tres bodas de más y tal. Y yo, si me tuviese que quedar con una película de comedia española, me quedaría con La Gran Familia Española, porque me lo pasé muy bien, porque disfruté de ver a todos los actores y actrices, y es quizás el guión que más me convenció, salvo un minutito y medio que a mí me supuso un poco de shock, supongo que por la edad, pero me gustó muchísimo. Y bueno, y después esto, es verdad que están Las Brujas, que Las Brujas comedia, sí, pero vamos, Las Brujas al final es un despipote que se le va un poco de las manos, sale de la iglesia, pero bueno, que está muy bien. Y yo sé que me vais a matar, pero a mí, por ejemplo, hay una apuesta que me gusta mucho, que es Mapa, que me gustó muchísimo. Otelo también me gustó, pasa que Otelo ha tenido estreno todavía en salas comerciales y también me parece muy buena película y también es drama. Y después está Caníbal, que para mí es la peli del año, así ya lo dejo dicho, y me parece un peliculón. Yo del cine español solo diré que mi comedia favorita este año es 15 años y un día, me encantó. Sí. Placer culpable. Yo tenía miedo este año que el cine español no hubiera nada que me gustara mucho, porque hasta este último trimestre estaba en plan, bueno, venga, que ahora llegan las buenas. Y bueno, así ha sido, porque La Gran Familia Española me gustó mucho. También es verdad que Sánchez Arévalo es una debilidad mía. Tres bodas de más me pareció una comedia pura y dura, de risa y de reírte de lo que puedes esperar de una comedia comercial, que yo lo esperé y lo recibí, me reí muchísimo. Me dio un poco de pena que Vivir es Fácil haya pasado tan desapercibida, porque me parece que tanto Javier Cámara como Natalia de Molina hacen un trabajo muy, muy, muy a valorar, y me parece una película muy, muy buena y que se ha olvidado un poco. De Las Brujas me quedo con esa primera mitad, con ese momento hasta que llegan a Zugarramurdi, porque el final es mejor para el olvido, porque me gustó tan poco y tan, me parece tan ido de olla en el más sentido. Y de Almodóvar, pues la verdad es que no es de sus mejores trabajos, en su momento la ves y bueno, pero vamos, no la recuerdo con especial cariño ahora que han pasado los meses. Y en cuanto al cine español en general, para mí una de las películas del año, la comentaré después porque es una de mis actuaciones del año, es La Herida, porque sí, el retrato que hace de una persona como con ese problema y con esa enfermedad me parece para levantarme y aplaudir. Y ahí yo sí que es la película en la que más he sufrido este año. Yo, ya que habéis tocado el tema Amantes Pasajeros, me parece un horror directamente. Yo creo que el peor Almodóvar. Además, es una película, yo creo, que hecha con sus genitales, pensando en sus genitales. Si me permitís ser así de explícito, y que no interesa, bueno, no sé a quién le puede interesar. Además, como desde el punto de vista de la comedia, no creo que funcione en ningún momento, aparte de algún chascarrillo a lo karaoke. Y si a Pixar la crucificamos porque es capaz de mucho más, Almodóvar yo creo que hay que crucificarlo, pero boca abajo, para que sufra. Porque, bueno, sin duda es capaz de mucho, mucho más que... Con una diferencia, ¿eh? Que cuando Pixar hace algo menor, se supone que es mejor que muchas películas, pero es que Los Amantes Pasajeros no es mejor que nada. Que nada, efectivamente. Lo cual, y bueno, enlazando ya que estamos hablando de truños extraordinarios, me parece, por ejemplo, Alacrán Enamorado, me parece uno de los fiascos también más extraordinarios, con una secuencia absolutamente hilarante de aquella de... No Miguel recuerdo, Ángel Silvestre, hablando efectivamente, alemán. Efectivamente, hablando en alemán. Eso es porque no habéis visto el truño del año, que es Viral. No la he visto. El public reportaje de la snack, ¿no? Es horrible, no. En todo. Si dices de Miguel Ángel Silvestre hablando alemán, Miguel Ángel Muñoz poniendo acento andaluz, porque sí, es algo que no se olvida. Pues bueno, yo ahí he sido malo y he dicho las malas. He sacado el magnum. Ha quedado bastante equilibrado el bloque. Bueno, pues pasamos a otro, pues ya estamos un poco encarando recta final, pero no podemos dejar de hablar de los documentales que evidentemente este año, con el mascarón de proa que ha sido Searching for Sugar Man, con Oscar incluido, han llegado muy interesantes documentales que han golpeado, han concienciado y también han emocionado. The Act of Killing, Blackfish, Guerra Sucia, Ser Impostor, Plot for Peace o Proyecto NIMH. De todos estos, bueno, ¿qué balance hacéis de un género que cada vez tiene más presencia en la cartelera y también pues más presencia en los tops del año? Yo de Searching for Sugar Man acabé encantado, yo creo que es sin duda una de mis películas del año. Y hay otra que no sé si se ha llegado a estrenar aquí en salas o tiene proyección de distribución o se ha estrenado en algún en Filmin, que es Stories We Tell de Sarah Polley, que me parece un documental fantástico, muy que te engancha también como te engancha Searching for Sugar Man la historia y que te emociona al final. Y mira que es solamente la historia de la familia de Sarah Polley y me apetecía reivindicarlo porque te deja con ganas de ver más documentales como me dejó Searching for Sugar Man y tengo muchas ganas de echarle el guante a The Act of Killing o Blackfish, sobre todo, a ver qué tal, porque yo creo que me van a gustar mucho. Yo solo tengo que quedar con dos títulos, destacaría dos, que sería Searching for Sugar Man, porque es el punto más como de esperanzador de una historia, y The Act of Killing. The Act of Killing, que es, a mí The Act of Killing me dio muy mal rollo. Es que sales, te da mucha rabia ver cómo se puede llegar a actuar de según qué manera y además asumirlo y años después volver a pasar por lo mismo. Me pareció, además de una apuesta muy radical, me pareció muy, además un documental necesario y me gustó muchísimo, sí. Ya a otro bloque muy esperado, que si no, por lo menos Harry, Nacho, Pablo, si no nos pegaban, si no estaba, que es bloque de series. Sí. Brevemente, vamos, pues eso, comentad cada uno si podéis, pues si queréis empezamos por Harry, pues vuestra serie del año, o sea de estreno o no, puede ser perfectamente Breaking Bad, que supongo que más de uno lo va a decir, el mejor estreno. Y bueno, vuestra revelación del año también, sea serie que habéis descubierto este año o que efectivamente se estrena de este año. Por ejemplo, Harry, ¿tú con qué te quedaste todo esto? Bueno, aquí Spooky me va a ahorcar directamente porque me podría pasar dos horas hablando lo sé. Bueno, resumiré. Para mí el gran estreno de nueva serie que me ha dejado absolutamente impactado ha sido Masters of Sex, que le dedicaba el Magnum, el último Magnum. Es una serie que parece que pueda ser una cosa que después es otra totalmente distinta. Utiliza el gancho del sexo para contarte pues cosas tan extraordinarias como la verdadera naturaleza de los sentimientos, el amor, la amistad, el compromiso, si todos nos movemos simplemente por el sexo, si es posible, como decía antes, el amor, y aparte de todo eso, pues envuelto en un caramelo fantástico que es la ambientación que tiene, que no, en mi opinión, desde el punto de vista del estudio sociológico que propone, no tiene nada que envidiar a Mad Men, y que tiene dos actores como son Michael Sheen y se me ha ido Lizzie Kaplan, que estoy profundamente ofendido por su no nominación a los Globos de Oro, cuando creo que es como Thelma y Louise, es imposible concebir uno sin otro. A mí me parece uno de los estrenos sin lugar a dudas del año, y otro de los estrenos del año me parece Orange is the New Black, que es una apuesta de Netflix, una serie auspiciada por Jenji Kohan, que estaba en Wits, y que a mí me parece sorpresiva, fresca, me parece una serie diferente y con una forma de contar también muy interesante. Y bueno, lo peor me parece desafortunadamente Homeland, que ha pasado de la gloria a la miseria. Yo siempre digo que todos sentimos mucho la desaparición de Henry Brommel, como uno de los guionistas y principales valedores de la serie, y su mano yo creo que se ha notado en esta última temporada, que bueno, que creo que dedica demasiado tiempo a ciertas cosas, como son la familia de Brody, ese personaje odioso que es Dana, y todos sus devaneos amorosos para justificar una acción determinada, y que después tiene unos capítulos intermedios que sí que remonta algo, ganando en tensión y en planteamiento de situaciones, pero que el epílogo de la serie es francamente decepcionante. Ese sería mi resumen seriéfilo. Bueno, Nacho, ¿tú por dónde tiras en esto? Yo suscribo sobre todo los estrenos de Masters of Sex y One Assassin's Creed New Black, que los podría comentar, pero como él los ha comentado muy bien, voy a aprovechar para comentar otros estrenos y otras revelaciones que han sido para mí este año, como es el estreno de Aníbal, la serie de la NBC, en la que también Matt Mikkelsen hace un trabajo espectacular, haciéndonos olvidar de Anthony Hopkins, y la fotografía que tiene, y la dirección, y ese ambiente de malsano que me parece un gran estreno. Y revelación, porque no la esperaba y me llegó así de repente, es la británica Dates, que siendo muy sencilla, simplemente citas de entre dos personas cada capítulo, me propone algo diferente a lo que suelo ver cada día. En cuanto a placer culpable, es más que culpable, porque yo no me siento culpable, quizás la serie que más estoy disfrutando semana a semana es How I Met Your Mother, que me parece que está siendo una última temporada que para los fans como yo nos están dando todo lo que queríamos, que yo nunca dejé de disfrutarla, pero la estoy disfrutando casi más que nunca. Y bueno, la serie del año no puede ser de otra manera para mí y para muchísima gente es Breaking Bad. Está dicha y redicha por todo el mundo, pero me parece que esta recta final me parece una obra maestra en cada uno de sus capítulos, y siendo Ozymandias uno de los mejores capítulos u obras de ficción, no solo del año, sino que he podido ver. ¿Y tú, Pablo? Bueno, pues yo también, para no repetirme, de series nuevas, pues quiero destacar House of Cards, que me encanta, sobre todo su factura que es totalmente de cine, y bueno, la interpretación de Kevin Spacey y sus miraditas a la cámara, que me parece que eso ya es un poco icono de la televisión ya, como se pudo ver en la última gala de los Emmy, que ya hizo la parodia. Y quiero reivindicar a Orphan Black, con Tatiana Maslany, que me parece que es la Kate Blanchett de la televisión este año, porque es impresionante el número de registros que ha ofrecido y todo, en todos está estupenda, y además es una serie que, bueno, que quizás no tiene una calidad absoluta, tiene un poco así de enganche un poco manipulador, pero yo creo que da lo que tú quieres de esa serie, te lo da, y yo solo la única pega que le pongo es el peligro de que se alargue. O sea, que yo espero que esta segunda temporada sea la última y que no le pase como a Homeland. Y bueno, y eso, y que la mejor serie del año evidentemente es Breaking Bad también. Y tú, Inma, ¿quieres decir? He visto que simplemente la única vez que has estimulado en esta... En este bloque es cuando ha dicho Nacho Aníbal, porque estaba detrás Matt Smith. No, hay dos, House of Cards. Y House of Cards, ¿algo más que apuntar o...? No, habéis yo nombrado sé que tú todas estás las que... muy centrada más en cine quizás, ¿no? Pero... Bastante más, sí. Es una de... Siempre digo, no, es que veo pocas series, pero claro, una quiere ver 360 películas al año y no se puede ver más. Bueno, Dates, sorpresa del año para mí, junto con Aníbal, porque yo Aníbal no me lo esperaba, que terminará saliendo un producto así como salió, y además de Matt Mikkelsen, me gusta mucho cómo juegan los personajes y cómo nos va manteniendo la tensión de capítulo a capítulo, que le costó un poco para mí entrar en salsa, pero cuando la serie a partir del cuarto episodio se puso muy interesante. Y después House of Cards, que a mí me gustó mucho y me pilló desde el primer episodio, y estoy esperando a ver cómo la resuelven en la segunda temporada. Muy bien. Bueno, pues ya pasamos a bloque definitivo, ya uno por uno, brevemente, porque la mayoría de nombres ya han sonado en la conversación, pues que diga pues su top 3 del año, por decir un número, de sus 3 películas, sus 3 interpretaciones, su sorpresa, película de la que no esperaba nada, pero que le gustó bastante, y la gran decepción. Si eso, por ejemplo, empezamos por Pablo, ¿cuál es tu top del año? Mi top del año pues sería Gravity, Antes del Anochecer y, por supuesto, nos ha hablado aquí, La Ventaja de Ser un Marginado, hombre. Eso está claro. Revelación te diría, pues, Rush. No me esperaba mucho de esa película. Un invierno en la playa, que tampoco hemos hablado, pero es una película con la que yo conecto mucho. Oblivion, como apuesta en así en ciencia ficción, y sobre todo Pacific Rim, que es una película que me daba a mí mucho miedo porque las películas de robot, destrucción y me aburre, pero me resultó bastante entretenida. Y la decepción del año, pues no sé, supongo que El Hombre de Acero, la verdad. Mira que me gustó, pero me decepcionó también. Bueno, pues Pablo ha justificado hoy su presencia aquí sacando las ventajas de ser un marginado, que es verdad que llegó en febrero y se nos había quedado un poco en el tintero. Nacho, ¿tú con qué te quedas? Yo, de hecho, también tengo entre mi top 3 del año las ventajas de ser un marginado. ¡Yuhu! A una cuestión de tiempo y Frozen, y luego las ya muy habladas en su día y ahora, que son Django y Gravity, también son dos de las que más he disfrutado este año. Actuaciones como la que comenté antes de Marian Álvarez en La Herida me impactó mucho. Jennifer Lawrence en general como personaje, tanto en los Juegos del Hambre como en Silver Lining Playbook, y luego yo creo que Chiwetel Ejiofor está espectacular en 12 años de esclavitud. Decepción también Man of Steel, y sorpresas Pacific Rim, de nuevo repito con Pablo. Stoker me sorprendió mucho para bien. Porque se me ha pasado Stoker. Old Boy en su día no me gustó, quiero volverla a ver. Y Math también me parece una película muy, muy buena y que se nos olvida bastante. ¿Tú, Harry? Ay, perdón. Y Rush, que es que una persona como yo que odia la Fórmula 1, me pareció súper divertida la película. Por favor, yo quiero pedir nominación al Oscar para Park Chan-wook, que se me ha olvidado por Stoker. Gracias. Harry. Yo iría, mi top sería Solo Dios Perdona, aquí reivindicador total, Gravity y no sé, y entre la Gravity y Blue Jasmine, por mi corazón aleniano, pues ahí andaría mi top 3. Y de pelis malas, pues bueno, ya las he citado antes, de Pasajeros, El Alacrán, El Hombre de Acero me decepcionó mucho, El Chico, El Periódico, que se nos ha olvidado a todos, pero está ahí. Y El Lado Bueno de las Cosas, que me pareció una película que estaba muy mal finalizada. Y echo de menos también gente que haga buenas de acción, porque El Asalto al Poder y El Objetivo de la Casa Blanca, yo echo de menos a McTiernan, a ver si sale de prisión y alguien le financia una peli un día de estos. Bueno, de acción, Fast Furious 6 yo creo que está muy bien. Pues bueno, sí, es cierto. No, estaba mal esa peli, sí. Y decepciones, a mí, no hemos hablado del Gran Gatsby, pero a mí es una película que desde el punto de vista es como fuegos artificiales, ¿no? Que una vez que explotan ya no queda nada, ¿no? No queda nada detrás de eso, solo ceniza, no hay un guión, no hay un tratamiento de la historia, no hay una forma, sobre todo cuando la tiene que rematar y contártela bien y andar en sentimientos y en motivaciones y en todas estas cosas, no acierta Baz Luhrmann. Sin embargo, el planteamiento estético es subyugador. Yo creo que es un 3D, además, brutalísimo. Y bueno, en interpretaciones tengo a un actor, más que una interpretación, a Matt Mikkelsen, que le va a gustar esto mucho a Inma, por La Caza, que ya estuvo hablando ella antes, por Aníbal, que creo que ha sido capaz de hacernos olvidar a Anthony Hopkins, y Un Asunto Real, que es una peli que está francamente bien, en donde él también está muy bien. Yo le calificaría de actor o uno de los actores del año. A Cate Blanchett por Blue Jasmine, que ya hemos hablado, y a Bryan Cranston. Me parece uno de las grandiosísimas interpretaciones de la historia de la televisión, la que él hace en Breaking Bad. Yo creo que si la serie es la evolución de un personaje, este actor ha sabido contarlo de manera extraordinaria y para mí sería ese. Y no sé si hay alguna categoría más de estas que proponías que se me... ¡Ah, la sorpresa! Guerra Mundial Z. Me sorprendí disfrutándola mucho y no daba dos duros por ella. Bueno, y Inma, hasta Harry se lo sabe lo que vas a contestar, pero todo tuyo. Pues si me tengo que quedar con 3 películas que me ha costado horrores, me quedaría con Caníbal, con La Caza y con De tal padre tal hijo. Como interpretaciones femeninas, la de Aura Garrido en Estocolmo, la de la Cate Blanchett de Blue Jasmine y Jessica Chastain, que me encantó en Cerrar Certe y creo que se la ha olvidado bastante. Sí. El actor, para mí los actores, Antonio de la Torre, ha sido su año además, y me parece que está impresionante en Caníbal, más Mikkelsen, como ya esperabais, y después yo, Jeffrey Rush en La Mejor Oferta. Es que no me puedo olvidar de la mirada de ese hombre al final de la película, y me gustó muchísimo. ¿Qué más? La revelación, yo me quedo con Estocolmo y con Lupita como revelaciones del año. las sorpresas para mí, a mí una película que me gustó mucho, que fue The East, que no me la esperaba y me gustó mucho, Matt, como también me sorprendió mucho, y La Gran Belleza. Eso, yo La Gran Belleza no esperaba lo que me encontré realmente, pero me iba a ser las sorpresas del año. Y en las decepciones, El Mayordomo, me vais a perdonar, nadie la ha nombrado. Es que yo no la nombré de decepción porque no esperaba nada, así que... Exacto. O no sé, yo que como yo le veía esa cosa de, ah, va a ser la película de afroamericana del año, de por favor. La Los Weinstein, y... los Weinstein tan tangado de mala manera. No, ya, ya, pues sí. Pues Alacrán enamorado, que salvo los hermanos Bardem, no tengo nada más que rescatar de ella. Y a mí una película que me decepcionó mucho, que es The Weeknd. Porque me pensaba que nos iba a dar mucho más, que era como la cuarta parte de la trilogía de Ethan Hawke y Julie Delpy, y a mí me parece que no, que nada, y fue una decepción bastante grande. Yo tenía, me gusta esta ronda final porque han salido películas que no se habían mencionado, yo tenía también algunas apuntadas por si no salían, y en el campo de sorpresas las habéis mencionado, Las Ventajas de Ser un Marginado, La Mejor Oferta, Matt, Cruce de Caminos, lo ha mencionado defendiendo a Gosling al principio Harry, Rush, Stoker, y luego dos películas que, bueno, no las ha mencionado nadie, pero que, bueno, también este año han sido cierta revelación, que son Gloria, por un lado, la apuesta chilena que se ha quedado fuera del Oscar, y me extraña que no lo haya mencionado nadie, porque, bueno, este verano ha sido quizás la gran revelación, Expediente Warren, que ha sido un poco la gran fenómeno del verano. Bueno, pues ahora ya, esto ya sí que es lo último de lo último. Damos carpetazo al 2013, a no ser que en estas últimas horas, que es cuando estaréis escuchando este podcast, haya alguna novedad, esperemos que no, y sobre todo que no sea necrológica ni funesta. Bueno, cada uno, ahora ya pues el titular, ¿qué película o qué es lo que más con más ganas esperáis de cara a 2014? Yo El Lobo de Wall Street, ya lo digo ya. Estoy relamiéndome y envidiándoos a todos los que la habéis visto, y se me ponen los dientes largos como el tigre este que tiene de sable, pues de eso, y los voy arrastrando por el suelo. Yo tengo muchas ganas, me encanta cuando Scorsese explota todo lo que es capaz, y con este tándem maldito que hace con DiCaprio, que le condena a no ganar nunca, a mí me apetece mucho ver el Lobo de Wall Street. Te queda poquito, entonces. Sí. Pablo, por ejemplo. Pues yo tengo muchas ganas de American Hustle. Me apetece mucho ese repartazo. Y bueno, ahora podéis abuchearme, pero yo quiero ver Spider-Man ya. Soy fanboy, lo siento. Hombre, con ese repartazo yo también quiero ver a Paul Giamatti de Rino. Porque, bueno, de Río, de Transformers Rino, algo sí, así. Sí. ¿Tú, Nacho? Yo voy a salirme un poco de las estas de la carrera de los Oscar, que obviamente tengo muchísimas ganas de ver, pero tengo muchas ganas de ver las secuelas de Cómo entrenar a tu dragón y de Muppets, que son dos de las películas que más me gustaron en los últimos años, así de animación o en general, y yo creo que me quedo con esas dos. ¿Y Inma, estás esperando la Caza 2 o algo así? No, no. Yo creo que El Lobo de Wall Street, porque es Scorsese y me hace muchas ganas. Me apetece mucho ver la de los Coen, que tiene muy buena pinta. Y ya saliendo un poco de este ya del tema del drama, espero con muchas ganas la segunda entrega de X-Men, la siguiente entrega de X-Men. Y después hay un proyecto español que, después de haber visto la anterior del director, me hace muchas ganas ver, que es La Isla Mínima, de Alberto Rodríguez. Bueno, pues esto, titulares para 2014, películas que, bueno, están a punto de llegar, sobre todo las de los Oscars, que veremos en enero o febrero. Hace unos días ya se conocía pues que muchas películas que ya eran muy esperadas pues por fin tienen fecha. Eso, American Hustle el 31 de enero, Nebraska el 7 de febrero, Dallas Buyers Club el 14 de marzo, y me queda una que era Her. Es el 21 de febrero. No, el 28 de febrero, o sea que veremos a ver si irán llegando poco a poco estas películas. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí, la verdad que yo creo que ha quedado muy muy muy completito con vuestras cuatro voces y opiniones, y ha sido un placer teneros aquí. Bueno, Inma, ya preparando el resopón y el cotillón, supongo. Por supuesto. Muy bien, pues nada, gracias por acompañarnos hoy y en 2014... Seguimos con más, que tenemos por ahí mucho, mucho en cartera, te comento. Muy bien, pues nada, un abrazo y feliz año a todos. Venga, hasta luego. Bueno, y también un placer que haya estado, y se lo agradecemos, porque ha tenido ahí ha venido casi al final en plan superhéroe, tras una tormenta, casi una tormenta así que le ha impedido ahí casi, ¿no? Pero él ha venido aquí. Pues eso, el lugarteniente de cinéfagos, podríamos decir, Pablo Moloco, Pablo Guerrero, un placer tenerte. Igualmente, Nacho, muchas gracias, un saludo a todos y yo me voy ya a deshuesar las uvas, que luego pasa lo que pasa. Pues nada, un placer y te lo agradezco que hayas estado. También, bueno, ha estado con nosotros nuevamente Nacho Toribio de The Ranking Club, también muy recomendable escuchar sus especiales de este fin de año, que bueno, que habéis... Habéis estado repasando bastantes cosas, ¿verdad? Para dar sí. Carpetas al 2013, ¿no? Nos queda ya nada más, si no han salido en este momento, ya estarán saliendo los de las mejores bandas sonoras y mejores películas, perdón, actuaciones en películas de cine, y eso, que muchas gracias por invitarme, que me gusta mucho, y nada, con ganas de que 2014 sea un año de cine por lo menos tan bueno como este, que desde luego hay muchas propuestas que tienen muy buena pinta. Pues nada, esperemos, ya lo iremos contando. Gracias, Nacho. Y bueno, ya ha estado con nosotros, lo hemos sacado de la lata hoy, esperemos que vuelva más veces, pero también con sus magnums, evidentemente, Harry Callahan. Y bueno, pues un placer tenerte aquí con tu verbo tan alabado. Bueno, no te pases, que me vas a tener que pagar igual, ¿eh? Ya. Me temo. Oye, pues ha sido un placer estar con vosotros en este repaso del año, y un placer también estar con el resto de intervinientes, poniéndoles voz, porque muchas veces les leo, pero no les ponía voz, y ahí me un besito, y a ti, Nacho, pues muchísimas felicidades, que pasáis todos unas fiestas fantásticas, y yo me voy a mi cueva, porque yo soy un Grinch, y estas cosas no me entusiasman demasiado. Pues mejor, ya después de Reyes hablamos entonces. vale. Bueno, pues nada, gracias a todos, y los que no, ya sabéis que tenéis hasta este 31, justamente en el momento de las campanadas, pues para votar la primera ronda de los Foreto, pues vuestras impresiones de lo mejor del año. El día 2 o 3 conoceremos los nominados y podréis votar ya en segunda ronda hasta el 25 de enero. Sorteamos dos DVDs de una de las películas que hemos comentado aquí y más reconocidas de este 2013, Antes del anochecer, de Richard Linklater. Bueno, pues Harry, Inma, Nacho y Pablo, un placer, feliz año, y bueno, en 2014 pues seguimos hablando de cine y esperemos que vaya bien la cosecha. Un abrazo a todos, feliz año. Un abrazo, feliz año. Un abrazo, hasta luego. Feliz año. Adiós. Feliz año. Podcast. Lo que yo te digo. .net. You just found it. It's your time. Si quieres participar en el podcast con tus sugerencias, críticas, propuestas o comentarios, envíanos un correo electrónico con el texto o un audio en formato MP3 a la dirección podcast@loqueyotediga.net. Gracias por escucharnos. Si nosotros hemos interpretado esas señales, ¿creéis acaso que seremos los únicos? Han empezado a correr rumores. Hace 60 años que nadie ve al dragón Smaug. Las miradas apuntan hacia la montaña, evaluando, cuestionando, sopesando el riesgo. Quizá ahora la gran riqueza de nuestro pueblo se encuentra desprotegida. ¿Seguimos esperando mientras otros reclaman lo que es nuestro por derecho? ¡Aprovechamos esta ocasión para recuperar Erebor! ¡Si os olvida que la puerta principal está cerrada! No se puede entrar en la montaña. Eso, mi querido Bali, no es del todo cierto. ¿Qué hace en tu poder? En su momento me la dio tu padre, Thrain, para que estuviera a buen recaudo. Ahora es tuya. Si hay una llave, habrá una puerta. Sí, estas runas hablan de un pasadizo secreto a los salones inferiores. Hay otra entrada. Eso si la hallamos cerradas, vuestras puertas son invisibles. La respuesta está en algún lugar de este mapa, y yo no tengo modo de encontrarla, pero hay otros en la Tierra Media que sí. La tarea que tengo en mente requiere sigilo y no menos valor. Pero, siendo cuidadosos y listos, creo que es posible. ¿Por eso necesitamos un saqueador? Y uno bueno. Un experto, imagino. ¿Y lo sois? ¿Sí soy qué? ¡Ha dicho que es un experto! A ver, ¿yo? No. No soy un saqueador. Jamás he robado nada en mi vida. Pues me temo que coincido con el señor Bolson. No tiene pinta de saqueador. Las tierras salvajes no son para los de buena familia que no saben luchar ni defenderse. Se las apañan. Se las apañan. Se las apañan. ¡Posto! Si digo que Bilbo Bolson es un saqueador, ¡es un saqueador! Y se acabó. Los hobbits son sumamente ágiles. De hecho, pasan desapercibidos si se lo proponen. Y si el dragón está acostumbrado al olor del enano, el de un hobbit le es del todo desconocido, lo cual nos da una apreciable ventaja. Me pediste un 14º miembro para la compañía y he elegido al señor Bolson. Las apariencias engañan, ya se sabe. Y ninguno imagináis lo que puede llegar a ofrecer. Ni siquiera él. Debes confiar en mí. Muy bien. Como tú quieras, pues. No. Dale el contrato. Hecho. Por favor. ¡En marcha! Pone lo de siempre. Resumen de posibles costes, tiempo previsto, remuneración, preparativos del sepelio, etc. ¿Preparativos del sepelio? No garantizo su seguridad. Lo entiendo. Ni puedo hacerme responsable de su suerte. De acuerdo. Parte de bandas sonoras, el top 5, pues las mejores bandas sonoras, las bandas sonoras que más nos han gustado en 2013 y concretamente las que más han gustado al experto en bandas sonoras de nuestra web, nuestro colaborador, el musicólogo Alejandro G. Villalibre, que por primera vez está en este podcast. Hola Alejandro, ¿qué tal? Hola Nacho, feliz Navidad. Pues nada, feliz Navidad, feliz año, la verdad es que ya estamos ahí ya casi, en este 2014... ya a tope. Y bueno, antes de ver un poco las bandas sonoras que vayan surgiendo este año, que seguro que son pues heterogéneas e interesantes, pues vamos a un poco a hacer vistazo a lo que nos trajo el 2013 para que, pues nada, estas semanas que son tanto de repaso y de listas. Si te parece, antes de empezar con el top, que bueno, aquí si hay que tirar los tomates es para ti, porque es un top totalmente decidido por ti. Es muy personal. Muy personal. Antes del top 5, pues sí que tenemos menciones especiales, o has querido destacar como menciones especiales que quedan fuera de ese top 5. Por ejemplo, lo nuevo, bueno, la nueva composición nuevamente para la saga Star Trek, en este caso Star Trek en la oscuridad, de Michael Giacchino. Sí, Giacchino se ha quedado fuera. Bueno, hay unas cuantas que se han quedado fuera, pero la verdad es que Giacchino quizás es el único compositor de blockbuster como tal que ha aportado algo nuevo, algo interesante. Ha sido un año un poco pobre en cuanto a títulos rompetaquillas. Y quizá Giacchino, quizá también Howard Shore, ahora que está ahora en las salas con la segunda del Hobbit, son los dos únicos que a lo mejor merecerían, por lo menos han merecido quedarse a las puertas de este top. Pero ha sido un año un poco decepcionante en cuanto a grandes títulos de grandes sagas. La parte musical ha sido muy conservadora. O sea, ¿crees que tanto Giacchino como Shore no han apostado por nada nuevo en las nuevas entregas de sus sagas? No, hombre, estamos hablando de compositores que tienen que incluir estas músicas dentro de una saga que musicalmente pues ya tiene unos temas y ya tiene un determinado ambiente que tiene que ser reconocible para el espectador. Entonces, es reelaborar temas, añadir algunos nuevos. Por ejemplo, Shore ha añadido muchos nuevos para los nuevos personajes y las nuevas situaciones del Hobbit. Pero vamos, está todo dentro de ese mundo y es un poco un mundo ya conocido. Por eso se han quedado fuera. Bueno, pues ahora estamos escuchando de fondo, pues como no han podido ser finalistas, no vamos a escuchar el track entero, pero evidentemente está sonando de fondo la música de Giacchino para la nueva de Star Trek. Y otra que también se ha quedado fuera como mención especial, pues bueno, la de Thomas Newman, este hombre tan maltratado por la Academia, con miles de nominaciones y nunca premio, y que lo destacas por la banda sonora de Efectos Secundarios. Sí, Efectos Secundarios, que es una banda sonora que mucha gente puede pensar que es menor, pero es que realmente Newman no es un compositor de premios, a lo mejor porque no sale estarareando las composiciones de Newman, pero a mi entender es un autor que sabe perfectamente dónde colocar la música, para qué tiene que servir la música en cada momento, y eso nadie lo hace como Newman. Y Efectos Secundarios, la verdad es que es un ejemplo de manual para cualquier estudiante de composición de bandas sonoras, por ejemplo. Es un ejemplo de manual de cómo utilizar la música y de cómo utilizarla bien, además. Pues nada, tomamos nota. También tiene ya en capilla su banda sonora para el encuentro de Mr. Banks, que también es una de las más esperadas. Uh-huh. Y la que saca, y aquí hay una que yo sé que a ti particularmente te ha dolido, porque el año pasado ya me preguntaste, bueno, esta entra, como se estrenó aquí a primeros de 2013, no entró. Sí. Y me parece que esa ha sido la principal inconveniente, por lo cual no está en el top esta banda sonora. Sí, la verdad es que ha entrado, ha salido. Cuando estaba haciendo la lista para este podcast, tan pronto estaba dentro como fuera, pero he tenido que dejar fuera con todo el dolor de mi corazón al maestro Williams y su música para Lincoln. Es una pena, pero bueno, sí es cierto que, siendo justos, este sí puede ser considerado un trabajo secundario de Williams. Lo que pasa es que, como tenemos tan pocos de Williams, ahora viene La Ladrona de Libros, que la verdad es que ya la he estado escuchando y es una pasada, ya la comentaremos en la página con calma, pero se ha tenido que quedar fuera, porque hay trabajos que quizá han aportado más este año, que son más originales y que tienen más interés. Desde luego es una banda sonora que a mí me encanta, Lincoln, de Williams, pero con todo el dolor de mi corazón la he tenido que dejar fuera. Pues nada, seguro que dolor para ti, dolor para muchos, se ha quedado fuera, pero bueno, ahora vamos ya a la hora de la verdad, los cinco puestos, el top. Y el quinto puesto es para un compositor español, ¿verdad? Sí, un compositor español para Roque Baños, para su música que hizo para Posesión Infernal, para la película americana, para la saga, porque la verdad es que es una partitura fascinante. Está llena de referencias, de guiños a, por ejemplo, a Jerry Goldsmith, a La Profecía. Y es una banda sonora que es muy dura, pero precisamente por esa dureza y por ese afán de aterrorizarnos, es fascinante, ¿no? A mí me atrae muchísimo y me parece que es una vuelta de tuerca a las músicas de terror que es muy interesante y que coloca a Roque Baños ya en un escalafón en Hollywood muy interesante. De hecho, ahora está preparando, o ya ha terminado, la música para Old Boy, para el remake de Old Boy, que tengo muchas ganas de escuchar, porque se está asentando en Hollywood con un estilo propio que gusta mucho allí, porque Roque Baño siempre ha sido muy americano. Siempre que ha compuesto en España se le ha criticado por ser demasiado hollywoodiense, demasiado americano. Así que a lo mejor allí sí encuentra su sitio y es un compositor muy a tener en cuenta en el futuro. Pues veremos a ver cómo evoluciona y ya vamos a escuchar pues uno de esos cortes. Has seleccionado el Evil Tango, así que vamos a escuchar. Tras el quinto puesto de Bill D de Posesión Infernal para Roque Baños, pues pasamos ya al número 4, que es una película pues nada, muy particular. Ha tenido, para algunos incluso es película de culto de este año, para muchos otros la han masacrado, pero sin duda yo creo que tanto fans como detractores lo que sí que han destacado es la banda sonora de este cuarto puesto. El Atlas de las Nubes, que está firmada a seis manos por Tom Tykwer, por Johnny Klimek y por Reinhold Heil, que realmente es un fresco. Siempre se ha dicho que El Atlas de las Nubes es una película que se la define como fresco y la música realmente pues colabora en este carácter de la película. Nos sitúa muy bien en los diferentes espacios cronológicos en los que nos vamos moviendo y vamos viendo muy bien cómo la música pues cambia dependiendo de en qué época estemos. Desde una música más inspirada en el barroco, de hecho se escucha Bach en muchos casos en la historia del compositor, hasta en las historias más futuristas, que la música es mucho más impersonal, que tiene pues más aporte electrónico, que se olvida casi de la melodía, pero desde luego es una música fascinante, que realmente tenemos la mala suerte de que se ha editado muy mal en disco, Y para todo lo larga que es la película, para la cantidad de música que tiene, el Atlas de las Nubes, solamente nos dejan escuchar 40 minutos en disco de esta música, y es una pena. Pero es una composición muy a tener en cuenta, y desde luego a mí me ha gustado mucho este año. Bueno, sin duda parece que hasta se podría hacer una sesión de concierto con esta banda sonora, ¿verdad? Sí, sí. Y vamos a escuchar, pues ha seleccionado el Cloud Atlas final, el último tema, el último track de la banda sonora del Atlas de las Nubes, el número 4 de nuestro top de bandas sonoras del 2003. Y seguimos avanzando. No sabemos si ganará el Oscar esta banda sonora de una de las películas del año, pero de momento se lleva la medalla de bronce de nuestro top. Sí, se lleva la medalla de bronce Gravity. Yo apuesto porque se va a llevar el Oscar, pero se lleva la medalla de bronce porque realmente ha aportado mucho al género, este género que ya es un género propio del género espacial. La música ha aportado muchísimo porque tiene una vocación dramática muy fuerte y además amplía, es muy minimalista, en muchos casos es muy estática, pero amplía esa sensación de inmensidad del espacio con una facilidad abrumadora. Hay mucho sonido electrónico, hay ruidos artificiales que crean una permanente tensión y la verdad es que aunque el compositor ha intentado que no tengamos referencias previas, crear unos sonidos y crear unos ambientes propios y bastante novedosos, sí es cierto que casi es imprescindible acordarse de Alien y de Jerry Goldsmith porque es un referente y desde luego la música yo la situaría en un nivel aterrador tan grande como el Alien de Goldsmith porque tiene una fuerza impresionante. Y yo no sé a ti que si te da la misma impresión, pero a mí me parece que esta banda sonora va a unirse a la de Requiem por un sueño y Origen en muchos trailers futuros, no sé por qué. Sí, por supuesto. Bueno, la utilización de los trombones de Origen en los trailers hoy por hoy es una cosa que ya es denunciable casi. Y el Requiem por un sueño ha pasado un poco de moda, ahora que lo dices. No me había dado cuenta, pero sí es cierto que ha pasado un poco de moda en los trailers. Ahora todo es muy Origen. Todas las músicas en general son muy Origen. Nada. Y Zimmer nos invade. O sea, Zimmer tiene una capa muy grande que cubre muchas cosas, la verdad. Bueno, pues escuchamos el tema principal de la película de Gravity. Banda sonora compuesta por Steven Price, número 3 de nuestro top de bandas sonoras. Y ahora pasamos al número 2, medalla de plata. Y bueno, alguien dirá, bueno, pero aquí, bueno, habéis dejado a John Williams fuera, no habéis considerado ningún gran maestro. Pues sí, hemos considerado un gran maestro que afortunadamente sigue con plena actividad, pero ha hecho, pues a sus 80 y muchos ya, desgraciadamente, ya son muchos años, una de sus mejores composiciones de los últimos tiempos, lo nuevo de Morricone. Desde luego que sí, que vuelva Morricone, que vuelva con esta fuerza, siempre es para celebrar, porque hay que ser realistas y desgraciadamente cada vez nos va quedando menos Morricone y tenemos que disfrutarlo. Y si además nos regala piezas tan impresionantes como su banda sonora para La mejor oferta, que significa que vuelva a colaborar con Tornatore, con todo con toda la mitología que eso conlleva, volver a Cinema Paradiso y todo esto, toda esta connotación de la colaboración Tornatore-Morricone, la verdad es que, como te digo, volver a escucharle en plena forma, volver a escuchar una banda sonora que, a pesar de que el tema principal es realmente muy, muy bonito, sí es cierto que tiene unas técnicas contemporáneas que pueden sorprender a mucha gente. De hecho, el track que hemos seleccionado, que escucharemos ahora, no es precisamente el tema principal, sino que tiene esta idea casi fantasmal de jugar con la espacialidad del sonido. En el cine se aprecia mucho mejor con el equipo de sonido del cine. En casa, pues en estéreo, se puede escuchar también cómo las voces van y vienen por los diferentes canales, pero desde luego la experiencia cinematográfica amplía mucho más la calidad de la banda sonora de Morricone. Es una grandísima partitura, desde luego. Grandísima partitura que se ha merecido este honor, y nos quedamos precisamente con el tema que mencionabas, el Voltie Fantasmi, de la banda sonora de La mejor oferta, compuesta por Ennio Morricone. Oh. Y llegó el momento más esperado, número uno de nuestro top. Un compositor que genera filias, genera fobias. Lo que deja claro es que no deja indiferente. Y en este top, pues tampoco, porque lo encabeza. Y aquí me parece que la película se estrenara a primeros de año, pues no le ha perjudicado, porque un año después, pues para ti ha sido la mejor banda sonora del año. ¿Cuál es? Para mí la mejor banda sonora del año es la música de Johnny Greenwood para The Master. Me parece una música que es excepcional, es un trabajo excepcional. Es muy difícil de encontrar un trabajo de este tipo en la música cinematográfica y estoy seguro de que va a quedar relegado en cualquier entrega de premios y jamás será reconocido con el valor que realmente tiene el riesgo que corre Johnny Greenwood al componer este tipo de música para una película que más o menos independiente, pero no deja de inscribirse dentro de un Hollywood más o menos clásico, ¿no? Porque cada pista es una pequeña pieza de música de cámara con una entidad propia, con un principio, con un final, que son pequeñas obritas que podrían hacerse en salas de conciertos sin ningún problema. Aparte, Greenwood trabaja muchísimo y muy bien con los efectos sonoros, con armonías muy complejas que en muchos casos se alejan de la tonalidad, son poco habituales y eso hace que el aficionado tenga una primera impresión negativa hacia esta partitura. Pero precisamente por lo intelectual de la partitura, por lo arriesgado, pero también porque es fresco, porque apuesta por ser diferente. Y eso en el cine actual, donde cada vez la música es más obvia, donde es más conservador y más simple, es siempre de agradecer. Para mí es un disco absolutamente recomendable y una obra maestra de las que no abundan. Y para esta gente que diría, podría decir, es una película, es una banda sonora quizás pues más dura de oír, menos accesible. Uh-huh. ¿Crees que es una banda sonora que funciona bien por separado, como escucha aislada al margen de la película? ¿O crees que esa fusión de imágenes, esa atmósfera casi enfermiza de la película, pues es la que en donde realmente demuestra su poderío? Mira, creo que realmente la relación de la música de Greenwood con la película, con The Master, es una relación muy interesante, porque normalmente estamos acostumbrados a ver cómo la música y la imagen van en común. Generalmente la música queda muy supeditada a la imagen, la refuerza, la subraya, y no tiene mucho más afán de protagonismo. Sin embargo, podríamos pensar en que la música y la imagen en este trabajo funcionan en paralelo. Nunca llegan a tocarse, son dos discursos totalmente diferentes, pero que se complementan de una manera brutal. La verdad es que aumenta la calidad de ambas cuando se ponen en común. Y eso ha unido a que realmente sí se puede escuchar fuera de la película, como decía antes, como unas obras de música de cámara pequeñitas que se podrían programar en cualquier concierto, por ejemplo, sobre todo si prestas un poco más de atención a la música para cine en las programaciones de los conciertos, pues hace que esta banda sonora sea pues casi una rara avis, que sea algo muy difícil de encontrar y por eso se ha colocado arriba del top. También te decía que es una elección extremadamente personal, porque yo entiendo que muy poca gente se podría esperar que The Master esté aquí arriba, pero a mí desde luego me fascinó cuando la escuché hace un año, y revisando otra vez todas las músicas y todas las películas para hacer este top, me sigue pareciendo una auténtica genialidad. Pues nada, palabras mayores, esta banda sonora, la de Johnny Greenwood para The Master. Vamos a dejaros con el tema que ha seleccionado, que es el Overtones. Pero antes, pues bueno, pues repasarlo, recordemos, puesto número 5, Roque Baños por Posesión Infernal, el número 4, Tom Tywer, Johnny Klimek y Reinhold Heil por El Atlas de las Nubes, número 3, Steven Price por Gravity, número 2, Ennio Morricone por La Mejor Oferta, y en el número 1, la medalla de oro este año de Top 2013 Bandas Sonoras, según Alejandro G. Villalibre, de colaborador de nuestra web, Johnny Greenwood por The Master. Y nos vamos a quedar con el tema Overtones, esta ganadora en este top. Y nada, muchísimas gracias, Alejandro, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Y hoy hemos descubierto que si ya es un placer leerte, también es un placer escucharte, así que espero que vuelvas pronto al podcast. Siempre que quieras, yo encantado. Pues nada, un placer. Y nada, Alejandro G. Villalibre lo podéis leer pues prácticamente todas las semanas en la sección de bandas sonoras de nuestra web. Veremos a ver el 2014 cómo se presenta. No sé si ya tienes ahí alguna banda sonora del 2014 a la que le has echado el ojo, pero bueno, no sé. Hay alguna cosa ya que promete mucho. Pues nada, ya nos irás contando. Gracias, Alejandro, y nos quedamos con el Overtones de Johnny Greenwood para The Master. Got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. Y hasta aquí hemos llegado por este año. Gracias por apretar el play y estar en nuestra compañía para repasar este 2013 que hemos vivido juntos en la web, en el podcast, en las redes sociales, y que ahora, pues en este podcast, hemos pretendido dar carpetazo de la mejor manera posible. Se nos habrán quedado cosas en el tintero, es imposible abarcar todo el año, pero sin duda esperamos vuestros comentarios. Si pensáis que algo ha quedado en el tintero, pero hemos intentado hacer un repaso a grandes rasgos por lo más importante de este 2013. Así que nada, solo toca ya pensar en el 2014. Esperemos que esté lleno de grandes historias, de grandes sueños cumplidos y de grandes películas por ver, vivir y comentar. Siempre es un placer que nos acompañéis y comentar el cine con vosotros, tanto en la web, tanto en el podcast como en las redes sociales. Allí nos encontráis y nada, que tengáis una estupenda salida, una mejor entrada de 2014. Y esperemos que esa incertidumbre que siempre tiene el nuevo año, en esta ocasión, pues no lo sea tanta y tenga algún puntito de esperanza en el que podamos agarrarnos para vivir un 2014 lo más inolvidable posible, y que el cine nuevamente sea protagonista y sea fiel compañero en nuestro viaje en el año que está por vivir. Gracias a todos por acompañarnos, gracias por estar ahí un año más, un saludo y ya nos encontramos a primeros de 2014 por una nueva entrega del podcast. Gracias, feliz año.